la vieja Fezziwig le dijo a Scrooge... Ay, no, no, perdón, perdón, perdón. Que ya hayamos dejado el cuento de Navidad atrás y estamos en el comienzo del 2023. Sí, audiencia, sí. Volvéis a escuchar mi candorosa voz en los micrófonos de Paradigma Media Andalucía. Todos clamáis por Santos Macho, nuestro presentador y conductor de la temporada, pero le tenemos ahora mismo con un dolor de espalda bastante fuerte y demás, y esperamos que se recupere cuanto antes. Sin embargo, vendrá con la canción transparente, tan bonitos como estos violines y viento metal de Alan Silvestri. Que no pase ninguna edición sin que recomendemos que veáis la película Contact, basada en la novela de Carl Sagan, que es una auténtica maravilla, y está Jodie Foster y está Matthew McConaughey, de quitarse el sombrero. Bueno, en esta edición vamos a comentar con el Instituto Ouroboros, con José María Martínez y Antonio Jesús Serrano, el contexto legal de la acción y del desarrollo de la inteligencia artificial, si es que inteligencia realmente, y qué connotaciones lleva su aplicación en conversaciones, como el famoso ChatGPT, perdón, o el desarrollo de arte, tal vez arte, a través de su uso. Con Emilia Pirbu, en la sección Los libros con Emilia, trataremos de la autora Carmen Conde, una de las primeras académicas de la Real Academia de la Lengua Española de la historia. Más tarde, con Mónica Bufil, trataremos un tema muy, muy, muy interesante y al que os pediremos que tengáis muchísima atención, y es los valores. ¿Son los valores fijos? ¿Cambian con el tiempo? ¿Cambian incluso con el espacio? Y además os comentaremos una herramienta sociológica tremendamente interesante que os animamos a que investiguéis. Y no podíamos dejar pasar la entrevista en la que hoy hablaremos con Curro Martín, que vuelve a nuestro programa porque va a encargarse de la impartición de un magnífico taller de producción de música para películas. No os lo perdéis porque aún hay tiempo de poder apuntarse y no os va a dejar para nada indiferente. Con la Academia de Debate Aljafe trataremos sobre la moderación del contenido online en redes sociales como Twitter o Mastodon. Y la verdad es que es un tema apasionante porque conoceremos tanto el manejo de Mastodon como si esas comunidades de creadores también son capaces de modular aquellos mensajes más a favor o en contra de la ciencia. En la canción transparente trataremos de diferentes versiones del tema Recuerdos de la Alhambra, del maestro Tárrega. Y en el cine hablaremos de una película deliciosa, encantadora y cuya banda sonora era la banda sonora, o es la banda sonora, del programa referencia con el que basamos el nuestro, que es La Rosa de los Vientos. Hablaremos de El inglés que subió una colina, pero bajó una montaña. Con Eduardo Carbonell en la parte técnica, os habla Rafael Macho y con todos nosotros siempre Santos Macho, que esperamos que se reincorpore en febrero. ¿Comenzamos? La audiencia de la Noche Paradigmática sabe que cada mes, en este caso, nos encontramos con el Instituto Ouroboros de Estudios Científicos y Humanísticos, y la música de Michael Nyman así lo atestigua. Y hoy la verdad es que es un tema que nuestro programa hermano Los del Pero ya empezó a tratar, pero hoy vamos a darle otra vuelta más teniendo en cuenta todas las actualizaciones que el mundo de la inteligencia artificial ha traído pues desde noviembre hasta hoy en día. Porque es verdad que la técnica se ha hecho súper popular y eso implica, como todo gran poder, una gran responsabilidad. Así que de eso trataremos con José María Martínez y un invitado de lujo. José María, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buena. Pues nada, mira, antes de nada quería presentar, o sea, y saludar a Antonio Jesús Serrano, que que con quien compartimos hoy tertulia. ¿Qué tal, Antonio? Bien, estamos bien. Estamos aquí predispuestos y atentos ya a empezar con esta siempre interesante charla con vosotros y a ver qué podemos comentar. ¿Cómo se nota que tiene Antonio Jesús los micrófonos buenos, eh? Porque es el que mejor se le escucha de los tres ahora mismo. Es que hay temas que no, pero el micrófono ya ahora mismo, que conste que me lo han prestado, que conste. Pues suena genial. José María, vamos a ver, la inteligencia artificial en el mundo gráfico, estamos viendo últimamente pues generadores de iconos para redes sociales y precisamente las mismas redes, una enorme trifulca en el mundo artístico al respecto de si esto es arte, no es arte, es creación, no es creación. ¿Qué nos puedes contar? Claro, la cuestión es que nos encontramos ante un mundo fantástico y un abismo de posibilidades tremendas, porque se pueden generar y mogollón de ideas y de conceptos y de imágenes en cuestión de segundos. Quiero decir, alguien con toda su imaginación podría pensar en poner en el típico cuadro aquel del señor con bombín a Darth Vader con bombín, ¿vale? Pero eso se le podría ocurrir y hacerlo y dibujarlo y tal, pero que tú le dices a una de estas inteligencias Darth Vader con bombín y a lo mejor en dos minutos te ha generado cinco o seis imágenes, a cada cual más inquietante, de un Darth Vader con bombín que te puede dar pie a, yo que sé, a muchísimas cosas. Y eso es solamente una curiosidad. En realidad, los humanos no hemos perdido la capacidad de crear, ni crear imágenes, ni crear contenido intelectual, ni textos, ni. Pero claro, en el momento en que tú le pides a una inteligencia artificial que te genere un ensayo de 8 páginas sobre Alejandro Magno y pon, en muy poco te la ha generado, además con una cierta calidad. Y de forma que además no se puede rastrear si eso es si lo has hecho tú o no lo has hecho tú, porque no está copiado de internet, sino generado a partir de la información de. Y además, cada vez que se lo pida, aunque sea de la misma forma, te genera otro ensayo que es diferente, aunque sea de las mismas 8 páginas y con la misma pregunta. Pues claro, hay gente que está viendo el cielo abierto de ya no voy a hacer ningún trabajo más en mi vida. Pero la gente sigue pudiendo crear. Y más vale que siga haciéndolo, claro. Porque si no podemos encontrarnos ante un futuro y una perspectiva de pobreza intelectual en el que empecemos a sustituir a estas máquinas por la actividad y la capacidad humana. Pues te pregunto, Antonio Jesús, ¿esto es un paso más allá de Photoshop o por ejemplo, cuando ponemos una frase en estos generadores de imágenes, ¿somos nosotros los autores de ese resultado o es una propiedad de la empresa que ha hecho el algoritmo? ¿Tú cómo lo ves? Mira, me gusta que me hagas esta pregunta, Rafa, porque resulta que una pregunta muy parecida surgió cuando el tema famoso de los coches estos de Tesla, estas marcas que tienen coches autómatas que iban solos, y se preguntaba, bueno, si el coche tiene un accidente, ¿de quién es el responsable? ¿El que está sentado al lado o el que fabricó el coche, ¿no? La verdad que es una pregunta que en teoría tiene su impacto. Para el mundo del derecho es difícil sin tener el caso concreto, pero también es importante a veces tener también el presente esta circunstancia. Pues claro, ¿quién es el autor? ¿El que ha hecho la creación, el que ha hecho el algoritmo? Se supone que le ha dado la primera etapa, la primera fase, y en esto si no corregirme, que vosotros entenderéis más sobre este tipo de cuestiones, pero el que ha generado para que esa herramienta, esa aplicación de inteligencia artificial, pues al menos lance una propuesta artística. Pero claro, se supone que será ella y quien la ha creado, porque el que le ha dado 4 notas y le ha planteado 4 ideas para que genere, no es ningún autor. Esa es mi opinión. Pero yo digo, no quisiera interrumpir, pero a lo mejor que alguien tenga una idea de Darth Vader con bombín es suficientemente genial como para decir, wow, a lo mejor eso no se le había ocurrido a nadie, ¿no? Ya, pero Yo en eso te planteo una cosa. El que hace el ensayo y que lo hace, evidentemente, tú le das la idea de por dónde quieres tirar. Pero el confín, eso es una idea como si alguien está pintando en una calle y alguien le dice, píntame las flores de reloj. Las flores, y se pinta allí una cosa. Y, ¿quién lo genera? Pero a mí, yo sinceramente, creo que sin rechazar la pregunta, yo pienso que eso, el derecho, tendremos que hablar sobre estas cuestiones, que también tenemos un problema, el derecho, y es una cosa que ya nos viene de atrás, ¿no? Sí, me parece que vamos más tarde de lo que son los ritmos que lleva la técnica, para las cuestiones que tienen que ver con la técnica, y sobre todo el legislador, porque sobre esto sí se ha estado pensando. Lo que pasa es que cuando va llegando una cierta propuesta, surgen nuevas circunstancias. Habéis dicho ya desde noviembre a esta parte, o desde anteayer a esta parte, ¿no? Hasta que uno tiene más o menos claro qué es lo que está ocurriendo, qué problema el que está surgiendo, qué conflicto surge, el derecho trata de dar respuesta. Pero tú imaginas esto, ¿no? En esta circunstancia, lo que se me está planteando, por ejemplo, ahora, es que hay una herramienta, una aplicación, que con un algoritmo que se le ha insertado, o con lo que se ha creado, resulta que genera imágenes. Pero el que le da la orden no es. Si yo utilizo una herramienta y yo pinto con esa herramienta, me voy a volver tan clásico que voy a decir el Paint, por ejemplo, ahí sí puedo decir que eso sí es parte de mi creación. Eso es una herramienta pura y dura para el que la usa. Pero si yo le doy una orden, más que una orden, lo que estoy diciéndole es, con estos dos conceptos, créame algo. Ya le estoy dando a la inteligencia artificial la pauta para que sea ella la que lo genere. No la pauta, le estoy diciendo lo que yo quiero que cree, pero quien lo crea es la máquina, es el algoritmo, es la aplicación, no yo no estoy diciéndole, ponme aquí un ojo, quítame este ojo, dibújame al personaje este de tal característica. Entonces, esa es mi opinión, pero yo digo, yo creo que el debate va a ir mucho más allá de quién es el autor, porque hasta ahora son los problemas clásicos, por decirlo de alguna forma, o clásicos antes de ayer, del tema de los problemas de las tecnologías con respecto al derecho, o sea, lo que se nos plantea el derecho con respecto a la tecnología, el derecho de autor, la autoría, lo que sería la propiedad intelectual, lo que sería la propiedad de la protección de datos, todas esas cuestiones siguen estando ahí, pero se están quedando ya no obsoletas, porque siguen estando presentes y se van a generar nuevos problemas, pero es que han surgido más problemáticas. Es decir, yo creo que lo que no nos estamos dando cuenta con esta situación, o si nos damos cuenta y a veces nos da hasta miedo a asomarnos al abismo, es que todo lo que viene es que cambia radicalmente muchos conceptos. Yo voy a poner un caso, ya que nos afecta, medio en serio, medio en broma. No sé si la noticia es cierta, lo tengo que confesar, pero parece que tiene algún viso de prueba, ¿eh? Parece ser que en Estados Unidos, si no recuerdo mal, se le permitió o se le ha realizado una aplicación que vendría a sustituir a los abogados en los juicios. Entonces, también es verdad que la realidad americana, pues el concepto y el derecho es distinto al español, pero bueno, podría valer también. Sí, tiene una inteligencia artificial que tú vas a tener, tú vas como acusado o vas ante una denuncia o eres demandado en materia civil y tú tienes allí tu herramienta y tu aplicación. Y ahora esa herramienta te va diciendo lo que tú tengas que decir y te va a defender frente a lo que un juez o un fiscal te diga. Bueno, yo estoy pensando y buscando local para montar una frutería, pero creo que aún así me parece a mí que hay elementos, pero donde está el problema, donde está la cuestión, el nudo de todo este tema, ya no es que hay una aplicación que te vaya a sustituir. Ya hablaríamos si los fiscales o los jueces también acaban, incluso hasta el mismo demandado, igual también acaba siendo una figura. El problema de fondo es que nos vamos a encontrar en el futuro ya no por cambio de puesto de trabajo, sino cómo va a cambiar conceptos como defensa, como protección de la persona que está, libertades, cuestiones éticas, en fin, que es que el mare magnum que viene nos va a descolocar para mirar hacia otro lado de la problemática. Entonces, ya os digo, a nivel profesional, pues debe tener una herramienta de este tipo, es muy buena, siempre y cuando nosotros nos ayuda a lo que es el trabajo de búsqueda, ¿eh? Luego el análisis no es hacer el ensayo por la aplicación, o no se trata de que yo prepare el juicio por la aplicación, sino que luego yo tenga la información que me puede llegar a los que hemos estudiado todavía con el Aranzadi publicado en tomo, pues claro, entender un ordenador que yo puedo empezar a trabajar mi asunto tenerlo ahí, mi expediente, meterle una sentencia, copiarla y ponerla donde corresponde, porque tengo me ahorra tiempo buscarla. Eso es una herramienta idónea. Pero el siguiente paso ya no es eso. El siguiente paso todavía es más peliagudo. Claro, es que el tema está en que si le quieres poner conspiranoico, parece como que Skynet está despertando y está empezando a funcionar. Y luego tienes la opinión de los que se están enfrentando también al propio aparato. Y ya no solamente el algoritmo letrado este que nos comentaba Antonio, comenta Antonio García Villarán, un popularísimo youtuber en la plataforma que se dedica al tema del arte, que digamos que él considera que sería como una especie de Photoshop 2.0, porque tú, por ejemplo, le puedes poner la propuesta a la inteligencia artificial como quien aboceta un cuadro y luego sobre eso modificarlo directamente o emplearlo como si fuese una especie de punching ball o de pared contra la que contrastar tus ideas. Claro, vale. Eso sí lo quieres orientar así. Sin embargo, luego también, con la aplicación que comentabais de los ensayos académicos, hicieron una prueba de que, por ejemplo, no sé si era ChatGPT o la aplicación de texto, que explicase una clase de química de nivel de bachillerato o de la ESO. Y lo preocupantísimo es que casi como si fuese un periodista afilado que te cuela una fake news de forma elegante, te da un texto que leído parece un pasaje de Anaya o de SM, pero que lo que hace es que conceptualmente mezcla cosas. Entonces, es peligroso porque todo lo que son los conectores lógicos del texto hace que el texto tenga coherencia interna, y lo que falla son en los bloques de información, que es como casi lo más, entre comillas, fácil de poner, porque son conceptos muy básicos de química, por ejemplo, ¿no? Entonces, simplemente sería, saca el concepto, mete el concepto nuevo, y en el armazón de texto hilado que ha hecho la aplicación, es que parece que es un texto de verdad. Claro, es que en todo lo que sea un texto, claro, que lo que estaba manejando son palabras, o sea, estas aplicaciones de texto, fundamentalmente, lo que están manejando es una capacidad enorme para leer y procesar información. Pero claro, para leer, a lo mejor todo no lo entiende. Quiero decir, un libro de filosofía lo lee, ahí son palabras. Pero cuando te vas a un libro de química, en el que ahí tienes que interpretar muchas fórmulas, matemáticas o no, fórmulas químicas, esos procesos de que hay que saber cómo se forman las reacciones y tal, para poder entender un texto y saber lo que significa, más allá de la hilatura lógica de lo que son las palabras unas con otras, pues claro, eso es mucho más difícil. El problema es que estamos dando pasos de gigante en la complejidad de la inteligencia. Quiero decir, inteligencia artificial la hay, no sé si ya habrá mucha gente que conoce esto, la hay de cuatro tipos, ¿vale? Básicamente, que es como se ordena la inteligencia artificial. Una sería la máquina reactiva, que sería, para que nos entendamos, Deep Blue, aquella máquina que fue capaz de ganar al ajedrez al gran maestro, que lo que hace esa máquina, las máquinas reactivas no forman recuerdos, simplemente reaccionan ante el presente, hay que hacer esto ahora, lo analizo y lo hago, pum, y ya está. Pero no guardo eso para una posterior decisión que yo tome en función de lo que hice hace 10 minutos o una hora. Eso no se guarda, eso no se guarda en recuerdo. Aún así, sin esa capacidad, Deep Blue ganó a un gran maestro, ¿vale? Pero claro, no estamos ahí. Eso ya ¿Cuál es el nombre, José María, que no lo estás comentando y a lo mejor es... ¿Cuál es el nombre del gran maestro? Ay, es que no quiero equivocarme. Era 50%. Kasparov, creo que era Kasparov. Era Kasparov o no, bueno, como tengo una trampa, lo voy a buscar mientras hablo y luego me corrijo mi nombre. Bueno, pero quiero decir que no estamos ahí, eso lo hemos sobrepasado ya hace tiempo, ¿no? O sea, el siguiente paso serían las máquinas de memoria limitada. Es decir, ahí sí, esas máquinas sí pueden mirar el pasado, tienen una cierta capacidad de almacenar decisiones pasadas y el efecto de esas decisiones para las decisiones futuras, las decisiones que voy a tomar ahora, tener en cuenta lo que ocurrió para tomar una u otra decisión. Entonces, ahí se añaden experiencias y se pueden compilar esas experiencias durante años. La máquina que estamos, por supuesto, ya está moviéndose en ese término. O sea, lo que está haciendo toda esta, el ChatGPT, la máquina que está implementando Google, el experimento tremendo que se está haciendo con la plataforma de character.ai, que en la que están permitiendo a mucha gente crear perfiles de, no sé si la conocéis, es muy interesante, pero también la veo a priori muy peligrosa, con todas las prevenciones que hacen sus diseñadores de que ahí te pueden estar dando información falsa, por supuesto, que es lo que tú decías sobre un ensayo de química, no te creas lo que venga ahí por muy verídico que parezca. Pero claro, están permitiendo a la gente crear personajes, o sea, para crear, por ejemplo, a Joseph Stalin, ¿vale? Y entonces, pues, tú tienes perfil de Stalin y te pones y puedes supuestamente hablar con una inteligencia artificial que imitaría las respuestas de Stalin en base a un estudio previo que ha hecho esa inteligencia, cogiendo toda la documentación que hay sobre Stalin, todos los artículos, todos los libros, todos los textos que se le atribuyen a él, los comentarios sobre él que hay de historiadores. Esto me está recordando a cuando en Star Trek, la nueva generación, el comandante Data se pone a jugar al póker con Newton y con Einstein, y claro, son actores porque tienen que hacer la fantasía, pero es que dice, es que no estamos tan lejos de eso, de una simulación muy perfecta de alguien. O de la suma de conocimientos de ese alguien, ¿no, Antonio Jesús? Pues imaginaros ahora si era presentar un WhatsApp en un juicio, tiene sus más y sus menos, y a veces es complicado, bueno, tiene su fórmula para intentar, imagínate que hay un vídeo que tenemos que determinar si es verdadero o falso, ¿no? Y que puede provocar un delito, hombre. También he oído también que hay intentos ya de cómo contrastar la veracidad a través de otra inteligencia artificial que lee sobre inteligencia artificial, como intentan un poco contrarrestar. Incluso el mismo autor, el creador de este que acabáis de mencionar, parece que quería quitar, ¿cómo era? Quitarle como una especie de la expectativa, quería rebajar la expectativa sobre lo que se podría llegar. No sé si era por intentar que no le pusieran el foco y evitar que todo este tipo de creaciones ahora estuvieran todos pendientes, o que simplemente, efectivamente, estamos dándole más allá de lo que. Pero lo que sí es cierto es que cualquier herramienta de esta, cualquier vídeo, hasta ahora podía ser más o menos detectarse incluso visualmente. Un vídeo falso podías ver un movimiento, una luz, una cosa que te diera pie, o poder leer algún tipo de metadato, alguna cosa. Pero si no podemos leer nada de eso, de pronto la máquina inventa, la inteligencia artificial es capaz de reproducir tan fielmente aquello, pues nos tendrá que plantear muchas cuestiones también. Vamos, yo el otro día, ya como una anécdota, simplemente una tontería de estas que se me ocurren a mí ahora de que estamos charlando. Intenté probar a ver si sobre una cosa que estábamos analizando y estudiando sobre ética e inteligencia artificial, le introduje los dos datos y le pedí que me hiciera alguna cosa, ¿no? A ver qué salía. En la máquina se volvió un poco loca. No sé si es que la configuré mal o es que la máquina lo de la ética no lo acababa de comprender. Esto pero no, vamos, computa, voy a autodestruirme. Vi que salía un reloj cuenta atrás, pero no le hice mucho caso. Supongo que será algún problema de. Pero vamos, de ese tipo en eso estamos. Entonces, que hay cosas, hay claro. Cosas y ya claro, que estamos ya, todo el mundo. Ya no solamente hemos sobrepasado los niveles del test de Turing, porque, bueno, para quien no lo conozca, lo digo así rápidamente. El test de Turing venía a ser como una forma de valorar si una inteligencia artificial es buena, es más buena o es menos buena, ¿vale? Que vendría a ser que si llegado el momento en el que tú tienes una conversación con una máquina y no eres capaz de distinguir si realmente estás hablando con una máquina o con una persona. Entonces, a veces pillamos en renuncio a la máquina y todavía somos capaces, si la forzamos mucho, de pillarla a veces, pero eso lo hemos empezado y las máquinas están aprendiendo continuamente. Entonces, el problema es que la velocidad con la que están aprendiendo es tan enorme que en muy poquísimo ya va a ser muy difícil que la pillemos en un renuncio. De hecho, hay un dato inquietante. Eso ocurrió hace muy pocos años en la que algunos investigadores pusieron a funcionar una inteligencia artificial en este sentido, teniendo una conversación y tal, y pusieron, se le ocurrió la idea de poner a hablar a dos inteligencias artificiales entre sí. Entonces se asustaron, voy a usar esa palabra, muchísimo, cuando al parecer las dos inteligencias cambiaron el lenguaje en el que estaban hablando, o sea, estaban hablando en inglés y de buena primera empezaron a hablar en otro idioma, pero en otro idioma en el que una se respondía a la otra. Pero ese idioma no era un idioma humano, o sea, ese idioma ya llegaron un momento en que las máquinas inventaron un idioma y empezaron a hablar entre ellas en ese idioma. Y como los investigadores no sabían qué se estaban diciendo, pues cogieron y cortaron rápido la luz, o sea, le tiraron del cable porque se asustaron. Es decir, estas han tomado conciencia de que les estamos escuchando y para que no nos enteremos de lo que están hablando, directamente empiezan a hablar en otro idioma que nadie sabe porque se ha inventado entre ellas dos ahora mismo, y vete tú cuándo van a destruir el mundo por fascículos, ¿no? Entonces, claro, o sea, es una anécdota, pero ocurrió. Es decir, ese evento ocurrió y se asustaron mucho. A lo mejor fue un fallo, simplemente. No hemos descifrado el idioma ese que empezaron a usar. Pero, claro, el susto fue tremendo. Y la cuestión es que estamos llegando no solo a ese límite del test de Turing, sino a, claro, el cuarto, la cuarta y última inteligencia artificial sería... inteligencias artificiales que sean capaces de hacer representaciones de sí mismas. O sea, lo que se vendría a ser un equivalente de tomar conciencia de sí misma o de tener una conciencia propia, ¿no? Eso, ese es el punto que claro, ese es el objetivo último, pero claro, ese también es temible, ¿no? Pero la cuestión es que la capacidad de computación actual es tanta que han empezado a aprender ahora. Con lo cual, la capacidad de llegar al punto perfecto en el que tú no distingas a través de un chat a un abogado al otro lado humano o a un abogado máquina, pues puede que ocurra, vete tú a saber en cuántos años, pero llegado el caso, es un problema ético gordo. Es un problema ético gordo, pero puede que haya gente que prefiera que le defienda la máquina a cualquier abogado que conozca porque entienda que va a ser defendido mejor de esa forma. Lo que está por ver es si eso se va a permitir legalmente o no, pero tiempo al tiempo. Claro. ¿Sabéis de algún local vacío para ir montando la frutería? O... Claro, es que al final tienes el tema de que muchas veces los juicios no dejan de ser una... Cuando no estamos hablando de un delito penal fuerte ni nada de eso, muchas veces es que son disputas en base a intereses que son, y Antonio me podrá corregir, matematizables. Es decir, ¿cuánto porcentaje quieres de esta parcela? ¿Cuánto de esta herencia? Mira, es que esa cosa tan de juzgado de paz se puede arreglar así, ¿no? Lo que pasa es que hay mucho también, es verdad que hay muchos los conflictos, hay mucho también de emociones, hay sesgo y hay ruido, en fin. Dice, incluso en cuestiones penales, es verdad que tenemos. Pasa que aquí no, lo del matiz, lo de poder hacer por numéricamente una lógica aplastante para un asunto, eso lo matiza. O sea, aquí la cuestión es que tú, cuando analizas un asunto, nosotros cogemos y ves dónde puede encajar ese problema. Es decir, tú tienes unos hechos, a esos hechos hay unas respuestas legales y tú ves cómo encaja ese asunto en este hecho. Pero claro, matemáticamente. Es difícil porque cada asunto es un asunto distinto. Y es verdad que tú puedes encontrar sentencias similares, pero eso es muy bueno, la inteligencia artificial que te ayuda a encontrar sobre esos puntos que tú has visto sentencias que podrían valer. Claro. Fíjate que digo, podían valerte. Luego tienes que ver si esto encaja. Esto es como aquello cuando decía. Es que me ha dicho Jesús, una pregunta sobre lo que acabas de decir. ¿Los abogados no tenéis como un super Google? Como igual que está el PubMed o el Sevier para los científicos que os permita buscar asesinatos. Tenemos así agregado, ¿lo hay? Hay herramientas de gestión y de información que evidentemente, bueno, distintas editoriales te proponen y es verdad que tienes para buscar y ellos, según su base de datos, tú puedes acceder y te desarrolla, digamos, esa sentencia y eso, como tú bien dices, ¿no? Antes yo ponía el ejemplo de que hace unos años, no hace tanto, no soy tan antiguo, pues resulta que donde íbamos a mirar, podéis ver las bibliotecas de derecho en los sótanos, existían los aranzadi. Tú tenías que buscar con los índices. Bueno, pues esa forma de búsqueda, que evidentemente montones de sentencias y montones de elementos que hemos tenido que buscar y tiempo que perdía, hay herramientas de gestión y herramientas de tratamiento de información que te las permite, específicamente jurídica. Pero, ¿qué ocurre? Que a pesar de eso, lo que tú tienes que analizar y buscar esas sentencias que te han buscado, cómo enganchar con el asunto concreto y específico que tú quieres. Es verdad que tú encuentras puntos comunes, pero siempre hay un matiz, siempre hay un elemento que aparece que es nuevo, siempre hay algo que, y aunque tú precises, tienes que revisarlo y plantearlo. Luego tú has dicho una cosa que también es muy interesante, que es, claro, lo mismo que los abogados, también están los jueces y los fiscales y todos los que intervenimos en los procedimientos judiciales, que es el tema del ruido y el sesgo. ¿Una máquina o una aplicación o una inteligencia artificial puede darte o puede eliminar los ruidos y los sesgos? Hay quien te dice que sí, que lo elimina, pero claro, el derecho es tan sujetivo, tan objetivo, tan matemático, que tú puedes simplemente poner cuatro elementos y que te dé la solución a la resolución. El tema, por ejemplo, que tú has planteado de dos personas que tienen intereses, dos intereses, eso, hombre, si es una cuestión de medición, porque es que te has pasado 5 metros de mi terreno, te has metido en el mío, existe el registro, existe el catastro y existen los medidores, los peritos que te calibran. Hay todavía. Pero muchas veces es mucho más allá de dónde viene esta propiedad, es tuya, es que estaba mal hecho esto. También la introducción de la información también tiene que realizar alguien. Pero claro, el problema es que te encuentras que quién hace esa información, quién la introduce. Y eso significará, por ejemplo, que en el futuro va a hacer falta legisladores. Lo propongo, porque ya, puesto ya en este sentido, ¿por qué no hacer unas leyes perfectas? ¿Existen las leyes perfectas? Pues ahí dejo la pelota en el momento, tejado. Te doy otro pase corto. ¿Puede ser que precisamente como esto no deja de ser un producto culturalmente americano, tengan más el concepto del common law inglés, que choca con nuestro concepto romano de el peligro en potencia, mientras que el concepto del common law inglés es más del bueno? ¿Vamos andando un poco y nos adaptamos o qué? Mira, en derecho siempre hay sus pros y sus contras. Bueno, el common law tiene su buena razón, en vez de que esto es la discusión del caso, de la casuística, aparte de la normativa, la legislación que yo maneje, evidentemente no es el derecho de la codificación que es el que manejamos aquí, por la tradición que ya sabemos, ¿no? Aparte de Napoleón, francesa, germana. Todas estas cuestiones, claro, ¿cuál es el mejor? Bueno, aquí tiene una ventaja que asegura mucho la capacidad de la seguridad jurídica. Aquí tenemos el principio que es: yo sé a qué atenerme a partir de aquí, ¿vale? Entonces, es verdad lo que tú dices, que el americano pues puede alegar un caso que un juez, o sea, no utilizando la legislación, pero sobre todo también puede tener una cierta libertad que a veces uno añora, pero también jugamos con esa cuestión. Y ahí también entra lo que hemos dicho antes del ruido y el sesgo, ¿no? Que claro, no es que sea malo per se, o sea, tenemos que ser sinceros de que eso lo podemos tener. Lo que pasa es que el perito en la materia, el profesional en la materia, pues siempre trata, hombre, dentro de su circunstancia, intentar mantenerse dentro de una línea objetiva. Por regla general, es el trabajo. O sea, eso lo podrá resolver, pues estaríamos, y vuelvo un poco al planteamiento de la normativa. O sea, la normativa tiene una serie de intereses y de fines que, claro, la inteligencia artificial tendría que ser capaz de responder a un conjunto y luego decidir si el conjunto, porque eso también es muy interesante, a quién puede perjudicar o a quién puede beneficiar mejor, ¿no? Por el tema de que toda normativa, toda decisión política que se plasma en una ley, pues puede tener también un problema de cara a su jurisprudencia, ¿no? ¿Cómo se va a usar en el Y luego futuro? Eso, cómo se va a desarrollar y cómo puede cambiar también, porque la máquina, el legislador, determina un punto, pero ¿y luego qué hacemos con el futuro? Y ya está. No quería que termináramos porque antes de, sin deciros una cosita, hay un apunte y es que también la medicina, por ejemplo, yo lo digo por experiencia cercana, está encontrando ya grandes aplicaciones para la inteligencia artificial. Concretamente, por poner algún ejemplo, porque ya hay equipos de investigación que están usando inteligencias artificiales para generar proteínas, para generar moléculas con de cara a la curación de enfermedades, a la producción de vacunas, etcétera, etcétera. Y eso pues está acelerando muchísimo esos procesos y haciéndolos eficaces. ¿Te puedo Pero contar una más allá anécdota de con eso, eso? ¿Te puedo contar una anécdota con eso muy rápido? sí, dime, dime. Hace unos años, no sé si sigue vigente el proyecto o no, pero había una especie como de adaptación de la metodología del proyecto SETI, por la que tú te conectabas a una red de ordenadores y utilizaban tu ordenador como servidor para poder calcular cómo se doblaba una enzima o un Claro. receptor de un fármaco y demás y tal. A mí se me ocurrió poner mi primer portátil en esa red, dejando todo el ancho que me daba la tarjeta RAM y tal, y me levanté a las 3 de la mañana con el ventilador del ordenador sonando a todo lo que daba y el ordenador ardiendo, y dije, tal vez no está mi ordenador para esto. Quizá, Pero quizá no, sí. pero es verdad que, claro, todos esos procesos requieren una capacidad de computación alta, pero con una enorme capacidad de computación, ese tipo de algoritmos dan unos resultados magníficos. Pero, por ejemplo, en el caso de la medicina, por ir a casos concretos, en el caso del diagnóstico, por ejemplo, en esta pandemia de COVID, había una forma de diagnosticar el COVID más allá del hisopo en la nariz o de la salivita en el detector, que era a través de una placa de tórax. Claro, tú en una placa de tórax, el radiólogo, con su vista entrenada, pues puede ver patrones de condensación, patrones de mucosidad, patrones patológicos en esa radiografía, y al parecer todos los pacientes de COVID pues presentaban un patrón, un dibujo de esa patología que era similar, ¿no? Entonces llegó un momento en que tú veías una radiografía y dices, eso es una neumonía. Pero es que ese patrón, ese dibujo de neumonía, tiene pinta de ser de COVID, porque he visto muchos otros que también eran COVID que tenían eso así. Bueno, pues hicieron un ejemplo y pusieron a una inteligencia artificial aprendiendo a ver radiografías de esas y a distinguir el patrón, y una persona al lado haciendo lo mismo, y al cabo de poco tiempo la máquina fue más eficaz a la hora de detectar positivamente verdaderos positivos de radiografías con COVID, ¿vale? Entonces, y por ejemplo, una resonancia magnética que acabamos de incorporar al servicio de radiodiagnóstico de Reina Sofía, supermoderna, ¿vale? La calidad de imagen es espectacular. Pero ahora además incorpora una inteligencia artificial que es capaz de corregir las pequeñas imperfecciones que puedan generarse en las imágenes para ofrecer una imagen más nítida, con más calidad, sin esas pequeñas imperfecciones, para que el radiólogo pueda resolver dudas, ¿no? Y tener una imagen mejor a la hora de dar el diagnóstico. Pero claro, imaginemos que o sea, tenemos las imágenes brutas y las imágenes corregidas. Si en ese cambio de la imagen bruta a la imagen corregida hacemos un cambio, y ese cambio incluye que desaparece una pequeña pelotita negrita que había allí en el fondo de la imagen, que corresponde, yo qué sé, a un tumorcito de algo, y ahora la imagen que se le ofrece al médico ya no la incluye, podemos estar incurriendo en errores graves de no ser capaces de detectar algo que a lo mejor en la imagen bruta sí está. Es decir, que nadie tema, porque el médico siempre tiene la opción de ir a una o la otra. Pero es verdad que al principio, cuando viene el técnico, pues se le ofrece, dice, mira, esta es la imagen bruta que te da y la imagen corregida es así. ¿Cuáles te gustan más para este tipo de secuencia, para este tipo de prueba, para este tipo de órgano, para este tipo de...? Pues mira, yo prefiero que la primera que vea sea esta. Y bueno, es otro tipo más de corrección que hace la máquina, porque la máquina te radia, ahí se generan intensidades de señal que la máquina detecta con unos detectores que son más o menos fiables. Esas intensidades de detección son en el fondo un número, ese número se lleva a una matriz de datos y todos esos números se convierten en tonos de grises que se presentan como una imagen. En todo ese proceso, esa bolita podría acabar siendo más oscura o más clara y acabar viéndose o no. Y eso los equipos, conforme más nuevos son, más capacidad te dan de tener esa nitidez y esa capacidad de detectar lo que es una cosa y lo que es otra. Pero claro, esto añade un plus, que es una inteligencia que va a aprender con el tiempo a ir corrigiendo esa imagen, en tanto que el médico la va a preferir a ella frente a la imagen original, ¿no? Entonces, con eso se va, sin duda, porque yo estoy viendo las imágenes y son espectaculares, se van a producir imágenes de enorme calidad que van a mejorar mucho el diagnóstico, pero que en el fondo tienen esa pequeña siempre duda de ¿y si ese proceso hace que no me detecten la verruga que tengo en el no sé dónde? Pero bueno, a eso estamos expuestos. En teoría, siempre que sea a mejor, siempre queda la posibilidad de meter la pata, pero no sé yo si algún día acabaré dejándome conducir por un Tesla en vez de coger el volante, no sé, pero probablemente llegue el día. La gravedad, la torpeza y la estupidez son tres fuerzas de las que escapar es dificilísimo, ¿eh? O sea. Y la alegría que da eso, la torpeza, la estupidez y poder entrar. La máquina es muy fría. Que claro, Totalmente. insultar a una máquina porque se ha equivocado, queda frío, ¿eh? Como decir, la máquina. Yo no, Ya, ya lo hacemos con los monitores de los ordenadores que no tienen la culpa, los pobres míos, de lo que hace la CPU. Imagínense. No quiero meter baza, pero lo que acaba de decir José María, yo me lo aplico también a lo que hemos dicho antes de de las cuestiones legales y la búsqueda y y la inteligencia artificial dictando sentencia o utilizándose. Ya, a veces también el error puede estar en las decisiones finales, pero bueno, ahí lo dejo. Sí. Si al final esto es como por poner un ejemplo así más o menos parecido, tenía yo un profesor en bioquímica que era Juan Manuel Fernández, que es catedrático del Departamento de Química Analítica. Y en una de las excursiones que hicimos durante la carrera, que más alucinado me dejó, nos llevó precisamente a la zona de análisis clínico del hospital, que es espectacular. Y cuando entras parece que estás en la Enterprise, porque aparte todas las muestras líquidas y semisólidas casi que no las toca nadie. O sea, va en su tubo, con su carril, les aplican las pruebas de, por ejemplo, transmitancia o absorbancia y demás con láseres y te van sacando los resultados sin que medie una persona que añada error en todo el sistema. Pero, sin embargo, siempre hace falta alguien que acabe certificando que por muy bien que esté hecho el análisis y demás, haya alguien que asuma el marrón de que alguien la cague. Siempre hace falta como un responsable civil subsidiario de, mire, esto va así. Bueno, Pero la clave es que eso es así de momento. Ahí, Buf. ese es el puntito. Es que de momento Yo eso es la. así. Bien. Entonces, claro, Pero este ¿llegará el profesor momento mío, en el que deje de ser así? Es que este yo profesor mío propongo. vino por ejemplo, él haber sido durante su época de la mili químico de analítico de farmacias o clínico. Y él tener que firmar los informes de decir, he hecho esta prueba que implicaba varios pasos a mano de pipeteo, añado un reactivo, dejo un Sí. tiempo, lo miro, y él vio ya cómo se automatizaron todos esos procesos. Y sin embargo, la persona, siempre hay, de momento, un NIF que se come el marrón de que alguien la cague. A mí me estáis dando pie a pensar ya en el futuro también la cadena de custodia de una prueba. Bueno, normalmente son Bueno. muy individualizadas, pero imagínate un proceso que alguien me tenga que decir qué ha pasado si con esa maquinaria a disposición para esos análisis. Si de pronto la máquina, por cosas de estas que ocurren, que a veces ocurren, la máquina cambia un posible y el código varía y ya entraríamos. El que firme eso, desde luego ya puede ir mirando la máquina paso por paso a ver qué sucede. Y luego también esa asunción que tenemos como de que las máquinas son perfectas cuando las hacen seres imperfectos. Yo creo que al fin y al cabo la robótica y todo esto vamos a acabar creando más bien cosas como Bender, como C3PO y como RD2, más que algo como el HAL 8000 o cosas más perfectas que nosotros, Yo porque. me preocuparía el día que oigo una máquina decir, yo he visto cosas que tú no te imaginas. Ese día sí me preocuparé. Mientras no Bueno, llueva. lamento decirte que ya hay alguna que lo ha hecho. Cielos, ¿dónde me Sí, ya hay alguna voy? que lo ha hecho. Ay, pues por nuestra parte, Antonio Jesús, interesantísimo como siempre, muchísimas gracias. A vosotros. antes de yo, o sea, en relación con esto, quizás venga, sería muy muy interesante para mucha gente irse al cine, porque el cine ofrece experiencias fantásticas de historia sobre estas cuestiones que muchas veces son filosóficas, pero cargada de una carga ética tremenda, o sea, pues, del hombre bicentenario. ¿Os parece si cada uno damos algún ejemplo para que la gente lo mire? Sí. Yo voy a decir tres que no puedo resistirme a darla. Desde el hombre bicentenario, wow. sin hacer mucho spoiler, maravilla. En el que una máquina va transformándose con características cada vez más humanas hasta hacerse indistinguible de. Que es fantástico, o sea, basado en una obra literaria fantástica, pero que para mí es uno de mis actores favoritos. Robin Williams interpreta de una forma alucinante. O sea, esa película es un cuento maravilloso. Hay una escena maravillosa de esa película que es ya Robin Williams deja de ser un robot con pinta de robot y empieza a humanizarse. Y llega un momento en el cual él va a descubrir lo que son las relaciones sexuales. Y claro, le pregunta el médico mecánico que lo interpreta Oliver Platt, que le está transformando, y le dice, bueno, ¿y esto qué vas a hacer? ¿Qué pasa? Y le hace una descripción de una relación sexual de una forma tan bellamente poética y demás que lo que mola es el contraplano del otro, mirándole embobado, diciendo, yo también quiero sentir eso. Y eso es una película deliciosa, El hombre bicentenario. Sí, sí, ¿y la otra dos, José María? Pues mira, otra sería Transcendence. Tiene momentos de fantasía, ¿vale? Porque es un momento fantasioso, pero propone una idea de increchendo de un desarrollo de una inteligencia artificial. Es como que detrás de eso hay un humano, pero nunca hay un humano. Es una inteligencia que sustituye al humano, ¿no? Pero que crece y evoluciona. Y bueno, pues metafóricamente es buenísima también, ¿no? Y luego, lo voy a decir, pero es verdad que estas dos primeras son más buenas, ¿vale? Pero Inteligencia Artificial de Spielberg, pues porque se llama así y porque, bueno... No pues, quiero... No. Hay que verlo. Es un cuento muy bonito que hay que así ver. Así no. O sea, no quiero una palabra en contra de Inteligencia Artificial, pero ni una, ¿eh? Bueno, no hay ninguna. Es una película bellísima, pero bueno, no es una película para tener un debate intenso sobre la inteligencia artificial y el desarrollo de la inteligencia artificial. Y bueno, puede ser, pero para mí es mucho más, para eso es mucho más rica El hombre bicentenario que Inteligencia Artificial. Sí, para mí, para ese debate. Madre mía, pero vamos a ver. Las manos en la cabeza, la rueda de la silla. Está fantástica, muy bonita, pero, por favor, ese final que es de los más tristes de la historia del cine, tiene a un pobre niño desconsolado. No haga spoiler. Todo el mundo ya la ha visto. Si es la última película que tiene ya más años que Latos. Pero, por favor, buenísima. Andrés Jesús, ¿qué recomendaciones harías tú? Mira, yo voy a hacer una... Habría una lista bastante, bastante grande, pero hay una en concreto que yo la tengo, que es más la cuestión filosófica y sobre todo el sentido de lo humano y de las relaciones humanas, que es Her, de Joaquín Phoenix. Wow. Esa película a mí me parece que hay que verla porque esa relación habla de lo que nos podemos encontrar. Y aquí hay cosas que no hemos hablado hoy, pero ya lo suelto, si para otra ocasión, que son las relaciones humanas, el sentido de lo que entendemos por humano y de lo que nos mueve por dentro y si el individualismo no se va a convertir en una especie de nueva forma de vida humana que va a tener solamente cada uno en su cubículo con su máquina, su inteligencia artificial que le va a dar todo lo mejor. Bueno, eso ya es otra cuestión, pero la película hay que verla y además es una película muy, muy interesante, pues yo creo que también nos hace preguntarnos muchas cosas, porque ese puede ser también nuestro futuro, ¿no? Ahí la dejamos también. Pues tenemos El hombre bicentenario, Inteligencia Artificial, Transcendence, Her, maravillosa. Y yo voy a poner una serie en este caso en la que la inteligencia artificial juega mucho, que es Galáctica Estrella de Combate. La versión de 2009, protagonizada por Edward James Olmos y Mary McDonnell, es una auténtica maravilla. Es como bueno, tiene una subtrama tipo Blade Runner que es tremenda, y acaban al final discutiendo entre el monoteísmo y el politeísmo con la excusa de que hay robots muy malos y humanos que son también de bofetón y medio. Así que sí, que al final es ponernos una pantalla y ver si de verdad somos lo que somos, o somos, ¿qué filósofo decía que éramos? Cerebros en una jarra de cristal, y que nuestra percepción de la realidad no dejaba de ser una construcción artificial. Creo que era David Hume, pero que me corrija nuestra audiencia. Manolo Bermúdez, que te corrija Manolo Bermúdez. yo no puedo. Ahí lo dejamos, ahí cortamos. Pues Ouroboros, nos vemos. A mí te digo, el que no haya visto, 2001 Odisea del Espacio, tiene falta, ¿eh? Tiene falta grave. Tiene falta grave, y que por cierto, que a nadie se le ocurra poner en crayón lo que he hecho antes de mientras esperábamos la cola. O sea, que a nadie se le ocurra poner en crayón Borat en bañador al estilo de Sorolla, porque le puede explotar la cabeza como me ha pasado. Que nadie ponga Borat en bañador al estilo de Sorolla en crayón. Eso es malo para la vista, ¿eh? Por favor. Muchísimas gracias, que tengáis muy buen mes y nos vemos en febrero. E igualmente, hasta la próxima, adiós, gracias. Hasta la próxima. Estás escuchando La Noche Paradigmática en Paradigma Media, porque si has puesto el podcast y no sabes ni lo que estás escuchando, ¿qué pasa contigo? Solo de trompeta. Joder, pues podríamos grabar el programa ahora. Pero se escucha en la noche. Venga, pues si quieres ponla a la orden. Pues sí, ponla del principio. Ponla del principio. Y déjala un buen rato, como hasta el segundo 40, ¿no? Por lo menos. Eso es, 40 segundos de aquí de audio. O bueno, venga, 30. No, venga, no, deja los 40, que yo me sé de uno. Es que... Yo me sé de uno que se deja papá, un minuto entero de la canción. Es que Papá Santos me deja más la canción. ¿Por Pero porque no? Papá Santos es un artista de esto, yo soy un tecnócrata asqueroso. Cuando tú quieras, Edu, dejamos 40 segundos. Eran las 5 de la mañana y no me dice nada. No, no es amor. Lo que tú sientes se llama obsesión. Café en mano y oliendo a madera vieja, abrimos el ebook para traer los libros de Emilia. Hola, Emilia, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, noches. Noches y madrugadas con esta música relajante. Bueno, de un señor que forma parte de la historia de la música, como es John Coltrane, y que a partir de ahora será la banda sonora de Emilia y los libros. No lo lleva siendo ya... tres ediciones o tal vez la última edición. No, que tuviste... solamente dos ediciones. Esta es la segunda edición que lo hacemos con música. Ah, bueno, la otra vez lo hiciste con dos músicas. Esta y la banda de Semana Santa que fue pasando. Sí, tenemos esa suerte, la verdad. El Señor está con nosotros. Bueno, quisiera saber de lo que te voy a hablar hoy. Ya lo hemos anunciado en la presentación del programa. Hoy hablamos de Carmen Conde. Totalmente. Hoy os voy a hablar de una autora singular que formaba parte de la generación del 27 y, bueno, como ya sabéis, esta generación de ilustres escritores estaba compuesta, entre otros, por los ya conocidos Lorca, Cernuda, Vicente Aleixandre, entre otros, y demás. Pero también esta generación comprendía y era de las pocas que admitía mujeres escritoras. Y entre ellas, pues, Carmen Conde, de la que vamos a hablar hoy. Una pregunta, Emilia. ¿Ella era de estas famosas que la llamaban las sin sombrero? Como que estaban, pero no estaban, porque también tenían tres días con pasado mañana esta gente. Quisiera darte una respuesta científica a esa pregunta, pero seguramente sí, porque no deja de ser la época en la que va a comenzar la guerra civil. Entonces, también estamos hablando de gente que ya tenían concepciones machistas. Entonces, bueno, que fuese la primera generación que al final se relacionaban escritores entre ellos, pero... Al final, no sé, hubo como una etapa en la que empezaron a relacionarse con escritoras. Ajá. De hecho, Carmen Conde llegó a escribirse cartas con Juan Ramón Jiménez porque ella le tenía tal admiración que al final no solamente inspiró su obra como en la forma de escribir de Juan Ramón Jiménez, sino que también decidió acercarse a él y intercambiar algunas palabras con él y demás. Entonces, nada, te cuento un poco de dónde viene Carmen Conde y por qué hemos decidido hablar hoy de ella. Bueno, pues Carmen Conde nació un 15 de agosto y fue en 1914 cuando se traslada con su familia a Melilla y vuelve a Cartagena en 1920. Comienza ella a tratar de trabajar en la Sociedad Española de Construcción Naval Bazán y de estos años pues son sus primeras publicaciones en la prensa local. En fin, digamos que esta mujer cuando ya... creció un poquito más y fue adolescente, empezó a trabajar de esta manera. Ella estudió magisterio y en 1927 conoce al poeta Antonio Oliver Belmas y que le asesora durante esta etapa. Publica en revista minoritaria de Juan Ramón Jiménez y su primera obra, Brocal, en el 29. Vale. Luego de esta obra vamos a hablar más en profundidad, pero de momento vamos a hablar un poquito de qué escribió ella. En el 34 publica Júbilos y fue además prologado por Gabriela Mistral, que Gabriela Mistral para ella fue muy importante en su vida. Y ahora vamos a contar por qué. Porque al estallar la guerra civil, ella digamos que ya empezó... Ahora hablamos de los seudónimos también de Carmen Conde. Pero ella, digamos que su pareja de aquel entonces se une al ejército republicano y ella también empezó a colaborar con radios republicanas y demás y estuvo trabajando desde ese ámbito en la guerra. Ella, durante este momento, y ahora viene la importancia de Gabriela Mistral, tuvo que renunciar a la pensión de que había obtenido para estudiar en las instituciones de cultura popular en Francia y Bélgica, que además fue Gabriela Mistral, una de las que apostó por Carmen Conde para que se fuera a estudiar a Francia y a Bélgica. Siguió su curso en la Facultad de Letras de Valencia y además luego después aprobó las oposiciones para bibliotecaria. Vale. En los años 40 para Carmen Conde empezaron a ser muy productivos. Y es en este momento en los que utiliza seudónimos como Magdalena Noguera, Florentina del Mar y otros tantos que podríamos enumerar, pero son bastantes. Y son todos seudónimos femeninos, o sea, no tuvo que recurrir al típico anónimo no. O al típico Antonio, no sé qué, ¿no? O Bronte, ¿no? No, porque era ella y yo creo que, sinceramente, quizá utilizó estos seudónimos porque como colaboró de alguna manera con la República, pues digamos que tuvo que usar nombres femeninos que no se la identificaran. Bueno, ella empezó a trabajar para la editorial Alhambra y colaboró con la sección de bibliografía del CSIC y en la sección de publicaciones de la Universidad de Madrid. En el 53, Carmen Conde recibe el premio Elisenda de Montcada por Las oscuras raíces y un año después recibió el premio nacional de Simón Bolívar de Sirena por Vivientes de los siglos. Y poco tiempo después, la verdad es que es muy interesante la vida de esta mujer, en 1956, ella, con su marido, empieza a gestionar la cesión del Ministerio de Educación Nacional del archivo de Rubén Darío. Ah, y una cosa que iba a decir. Carmen Conde tuvo un marido, pero poco tiempo después, con el tema de la Guerra Civil, como se fue a vivir a Madrid, estuvo viviendo con una familia que tenían una hija, con la que se sospecha que tuvo una relación sentimental muy bonita. Un encuentro, ¿no? Sí, y además ella lo exponía en su obra y era muy bonito. Bueno, tuvo varios premios y demás, y en el 67 se le concede el Premio Nacional de Poesía por Obra Poética. Uh-huh. Y en el 78 fue elegida académica de la Real Academia Española, en la que ingresa un año después y se convierte en la primera mujer que logra este honor. ¡Madre mía! Hasta el 78 hemos tenido que esperar para que hubiese una mujer en la Real Academia Española. Ahora mismo, el otro día vi un pequeño documental en redes y creo que si son las letras del alfabeto por dos, porque son mayúsculas y minúsculas, creo que son, me estoy equivocando, pero en el histórico son muy poquitas. Y ahora mismo pues son a lo mejor el 10%, el 12% del total de académicos. Sí, desde aquí creo que podríamos hacer un pequeño inciso. ¿Cuántas mujeres se han quedado atrás? ¿Cuántas mujeres no han podido publicar obras bajo sus nombres reales? ¿Y cuántas mujeres se han quedado, por ejemplo, fuera de la Real Academia Española? Que a lo mejor no es, digamos que tampoco es, porque la Real Academia Española te da un estatus de soy lingüista, pero si tú como mujer quieres hacer y emprender ese camino, ¿por qué no te dejan, no? Digamos que quizá lo que habría que hacer sería abrir las ventanas de esa Real Academia Española para sacar el tufillo de hombre mayor, viejo, ancestral, que llevan sentándose en esas sillas décadas, años y casi centenarios, digamos. Uh-huh. Bueno, pero vamos a seguir hablando de Carmen Conde. En el 79, Carmen Conde recibió el premio Benito Pérez Galdós de periodismo y luego además, pues poco después se la nombra académica correspondiente de la Academia de Artes y Ciencias de Puerto Rico. En los 80 consiguió el premio Ateneo de Sevilla por Soy la Madre y la entrega de las llaves de la ciudad de Miami. Y luego, bueno, también tuvo el premio de Nacional de Literatura Infantil y Juvenil en el 87. Wow. Bueno, pues vamos a hablar un poquito de cómo era ella escribiendo, ¿no? En El Brocal, que como dije antes, lo publicó en el 29, su primer libro de poemas en prosa y nos muestra una autora con un mundo interior lírico lleno del ambiente mediterráneo de luz y sol. Por eso Carmen Conde pertenece a la generación del 27, porque es una mujer que realmente seguía el lema que promulgaba la generación del 27, y es que les dolía España. Y es que nos hace falta gente como la generación del 27, que les duela España. Porque les dolía España, pero no desde el nacionalismo rancio que vemos hoy en día, sino les dolía España por su cultura, por su libertad y por su gente y por la gente trabajadora. O sea, yo creo que ellos reivindicaban muy bien eso. Y bueno, en Júbilos, que publicó en el 34, también trata de poemas en prosa y tiene una mayor complejidad estructural y temática. Y ya comienza a verse su condición narrativa, y memorial que impregnará su obra. Por ir un poco finalizando y demás, en Mujer sin Edén, que publicó en el 47, se autofirma como mujer frente a la realidad y a la naturaleza. O sea, estamos hablando de mujeres valientes, de mujeres que dan un paso adelante para decir, mira, yo valgo igual que este señor o esta señora, que las señoras aquí venimos también y hacer cosas y valemos lo mismo que ellos, ¿eh? O sea que chapó por Carmen Conde. En el 75, cuando publicó Corrosión, tiene como tema fundamental la vida y el dolor. En él incluirá tres poemas en los que, tras una visita a Nueva York, reflexiona sobre la deshumanización del mundo y la sociedad. ¿Y qué razón? Porque son poemas que hoy en día podrían encajar muy bien en nuestra sociedad. Dedicará también una parte al esposo muerto, o sea, como ya estuvo también un tiempo casada con este hombre, pues le tuvo que dedicar algunos poemas y demás, porque realmente ella lo quiso también a él, pero vamos, digamos que le dedicó una parte en la que decía que digo palabras porque la muerte es muda. Y ahí digamos que ella refleja un poco en un tono elegiaico, nutrido de recuerdos, dolor, nostalgia e incluso también rencor, por lo que he leído por ahí. Y en fin, pues para ir terminando, Conde en sus poemas usa un yo lírico ambiguo e incluso abstracto, al igual que pronombres que ocultan el género de los personajes. Identifica a la persona amada con un paisaje y relaciona su yo lírico con una naturaleza humanizada y casi corporal. Acude al alma, tanto la propia como la del ser amado, para evitar caer en un conflicto con las normas sociales. Y es que, por supuesto, son épocas difíciles de escribir y no caer con y no chocar, por lo menos, con las normas sociales en las que ella vivía. En fin, con respecto a su teatro infantil y juvenil, cabe destacar su condición de maestra y su lucha por no bajar el listón cultural y dirigirse a este tipo de lector. La temática en este género pues va desde lo que conocemos como el romancero e historia española hasta la mística acercada a esa edad, con especial sensibilidad y a nivel intelectual. O sea, es decir, ella no solamente trataba temas que como era el romancero y demás para poder darle un toque cultural, sino que también trataba temas místicos y mitológicos para que llegasen a los niños, porque no nos olvidemos que ella era maestra. ¿No? Entonces, claro, pues esa era un poco su manera de transmitir lo que es su forma de escribir, su forma de ser y su forma de amar este país. Uh-huh. Así que poco más que contarte. Espero que te haya gustado esta sección. El monográfico, estupendo. Sí, sí. La verdad es que qué obra más prolífica y aparte qué capacidad de adaptarse y a las circunstancias, dejado, ¿no? O sea, me he dejado cosas en el tintero. No, sí. Porque sí. Ha obtenido mucho más premios y demás. Y la verdad es que ojalá pudiésemos tirarnos aquí horas y horas y horas hablando de Carmen Conde, la verdad. Claro, ella también como que representa mucho una época en la que la poesía escrita en libro estaba muy en auge, pero hoy en día como que ya no es el medio de comunicación de la poesía Pues Mario, ¿no? La gente sube un tuit o bueno, sube una foto a Instagram. Es que la recurre gente... más a las redes sociales, claro, que es a que ahora esas plataformas, ¿no? Hay una forma que a mí me entristece un poco de transmitir la poesía. Porque digamos que hemos pasado de transmitir la poesía de a través de juglares. Luego, para que quede por escrito, porque la forma de escribir del ser humano es dejar por el resto de los tiempos tu existencia casi que de forma infinita. Entonces, bueno, digamos que lo que hace Carmen Conde era difícil en su momento, primero por ser mujer y segundo porque no cualquiera podía publicar un libro. Pero digamos que yo, y tengo esa sensación, es que la gente que publicaba libros tenía pasta. Y sin embargo vemos de Carmen Conde una mujer que se le ocurra muchísimo para obtener muchísimos premios y poder publicar sus obras. Entonces, bueno, yo creo que hoy en día han cambiado un poquito las cosas desde el punto de vista de que también la gente ha cambiado y se ha ido adaptando un poco a la tecnología y a las nuevas necesidades del ser humano. O sea, yo creo que el ser humano tiene nuevas necesidades según vamos cambiando de tiempo. Entonces, bueno, me entristece un poco que no sea en papel. Sí, pero por otro lado también me alegro por otra parte porque quizá digamos que ya no nos haga falta tanto papel para transmitir lo que escribimos. Luego, las redes sociales son tan buenas y a la vez tan malas porque al final cualquiera tiene acceso a publicar cualquier cosa y yo creo que como en la vida, en la escritura no todo vale. Y esa es mi opinión. Pues hasta aquí los libros de Emilia. Hoy recomendamos a Carmen Conde. ¿Y alguna obra a destacar de las que he visto para que la gente se introduzca en su obra? Te digo, yo empezaría sinceramente con la primera que he dicho, con El Brocal, y después seguiría con Corrosión. Y poco. Que median de una a otra como 40 sí, años, ¿no? Sí. Pero no pasa nada porque Carmen Conde tiene su sello, tiene su forma de identidad y su forma de escribir. Y digamos que son poemarios que se pueden leer y, bueno, no voy a decir que son fáciles, pero sí son necesarios. Así que nada, pues yo creo que Brocal, Corrosión. Y a lo mejor, Mujer sin Edén. Y aquí nos quedamos. Nos quedamos con John Coltrane de Fontaine. De fondo, perdón. De Fontaine. De Fontaine. De Fontaine. De Fontaine. Hasta el mes que viene. Hasta el mes que viene. Emilia. Suscríbanse a Paradigma Media. Suscríbanse a Paradigma Media. Hostia, hay que hacer un programa asquerosísimo que se todo el rato hablando así. Abrimos las puertas del reino de los Lórien para entrar dentro de una de las secciones de revelación de la temporada, que es Filosofía con Mónica. Mónica, bienvenida. ¿Cómo estás? Mónica Bofill, asociada a la Cátedra Intergeneracional de la Universidad de Córdoba, ¿verdad? Sí, ahora al área Filosofía, de Filosofía y Letras ahora. Maravilloso. Estoy trabajando con Manuel Bermúdez. Ajá. Y espero pronto comenzar mi doctorado allí. Así perfectamente. Que totalmente involucrada ahora. Maravilloso, entonces. Sí. Después del parón por Navidades y demás, y teniendo en cuenta pues que nuestro presentador ha dicho, mira, dan un día de descanso que llevo una semana muy complicada, ¿De qué vamos a hablar hoy? ¿Cuál es el contenido que vamos a hablar? Mira, yo quería hablar hoy del tema de los valores, de los valores sociales. Y simplemente para abrir un poco un tema de reflexión. O sea, no, yo no voy a dar ni una visión única ni final. Yo también es un tema en que estoy reflexionando y por eso lo traigo, porque me parece interesante. Y Rafael, como tú sabes, yo he vivido en algunos otros países. Claro. Entonces eso me ha permitido ver algunas diferencias bastante marcadas. Por ejemplo, pero ¿cómo definimos valores? ¿Qué es un valor social? Es, ¿no?, que precisamente te iba a preguntar si tú consideras en tu aproximación al concepto de valor, porque entiendo que vamos a hablar mucho de ética y de moral, por lo que estamos comentando, si ese concepto es un concepto fijo o es flexible con respecto al concepto temporal. Bueno. Es decir, ¿somos relativistas o somos maximalistas diciendo no, lo que está bien, da igual la época? O bueno, para un romano tener esclavos era el bien, pero sin embargo hoy en día lo veremos mal. Claro, ¿Cómo lo enfocas tú? Exactamente así. Bueno, quería de eso justamente quiero hablar hoy. Y quería simplemente definir qué es un valor para que digamos, nos pongamos de acuerdo sobre una base de discusión. Y acá encontré algunas definiciones, actitudes y patrones de comportamiento que utilizan los seres humanos que viven dentro de una comunidad para orientar sus acciones y dar dirección a sus comportamientos. Qué definición más aséptica, ¿no? Que bueno, no admite más, es claro, te habla de que para una comunidad a lo mejor habrá una escala y para otra habrá otra. Exactamente. Pero es... Entonces, por ejemplo, en la Unión Europea, que es nuestra comunidad, sí, ¿cuáles son los valores? Acá te los digo y los saqué del website de la Unión, así que dignidad humana, libertad, democracia, interesante, igualdad, Estado de Derecho y derechos humanos. Entonces, lo que quiero decir, y que va a lo que tú me estás diciendo, es que los valores son adoptados y sirven para ordenar y regular esta sociedad. Entonces, se puede decir que son expresiones específicas de cada cultura. Vale. ¿Sí? Entonces, o sea, quizás respondiendo a lo que tú decías, a mí me parece que no son universales y tampoco que los valores no son atemporales, y que van cambiando según las necesidades de la sociedad. Vale. Ahora... O sea, digamos que tú supones que siempre hay una razón utilitarista en... Consideramos que esto es bueno porque, en una balanza, beneficia al conjunto. Claro, porque en ese momento sirve. En ese momento sirve. Ya, ya desde el siglo V antes de Cristo, Protágoras ya decía, por ejemplo, dice, no hay verdades absolutas, objetivas y universales, sino que las cosas son tal y como son percibidas por cada uno de nosotros. Es decir, que el hombre es el que determina la verdad y validez de las cosas, ¿no? Estamos hablando de 500 años antes de Cristo. Claro. Pero entonces lo que pasa es que entonces podemos pensar en leyes sociales que de alguna manera se formulan a partir de estos valores y que en realidad estas leyes no tienen un carácter natural. El determinante de la ley social no es ni el individuo y tampoco la naturaleza, sino el conjunto de los hombres que viven en esa sociedad. Entonces, el criterio, como decías tú, es el de la utilidad, que determina cuáles son las leyes que esa sociedad va a adoptar en ese momento. Vale. O sea, que digamos que le estamos llevando un poco la contraria a Kant con el tema de, ¿cómo era el término específico? El... hacer una acción que sea válida en cualquier espacio y tiempo. Eso era el imperativo categórico. No estamos diciendo que no es verdad. Bueno, sigamos con la reflexión. A mí me da mucho miedo decir que las cosas son de una manera o de otra. Pero es una cosa mía. Sí, lo que quiero en este momento contigo es no encontrar respuestas. Yo lo que quiero es que nos hagamos preguntas. y que después nos llevemos esas preguntas y reflexionemos. Pero, por ejemplo, ¿tú crees que hay un concepto como es el concepto de bondad? El concepto, todo el mundo puede entender lo que es bondad y lo que cambia es el modo de llegar a esa bondad. Aunque sí es importante y sí es válida. A veces por ahí no es válido. La bondad no es algo que sea un valor por ahí, en algunos. Pero está en la base, por ejemplo, del pensamiento ilustrado, o esta semana en el Ágora de la 25 lo comentaban, que en los primeros documentos de las democracias liberales como las conocemos hoy en día se asocia el valor de la búsqueda de la felicidad. Entonces dices, claro, para poder llegar a ese punto estoy buscando la bondad de la situación de esa persona. O sea, ¿no crees que a lo mejor el problema está en los cómo, sino en los qué? La búsqueda de la felicidad. Bueno, estás abriendo muchas puertas y no tengo respuesta si son temas muy grandes. Porque ya te digo, para mí la bondad tampoco quizás es un absoluto. Ajá. Y tampoco la búsqueda de la felicidad, tampoco la considero demasiado válida. Vale. Yo me hago estas preguntas, no es que te estoy diciendo, mira, lo tengo resuelto. No, yo me estoy preguntando y por eso me parece interesante poner estas cosas sobre la mesa como temas de reflexión, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, entonces, habría dos puntos, dos temas. ¿Cómo han variado los valores en el tiempo, no? Es una pregunta. ¿Y cuáles son las diferencias de los valores en las sociedades de hoy, ¿no? O sea, en un eje tenemos el eje de tiempo, que hay un cambio, y en el otro eje tenemos un eje como de espacio, ¿no? En cuanto a distintas sociedades hoy tienen distintos valores. Hay un señor, se llama Ian Morris, que escribió hace poco un libro que se llama Cazadores, Campesinos y Carbón. Lo publicó en abril del año pasado. Y él, por ejemplo, lo que mira es los cazadores, las sociedades de cazadores recolectores, uh-huh, y cuáles eran sus valores en la medida en que podemos más o menos entenderlos. Obviamente estamos hablando de sociedades. Algunas sociedades todavía existen con esas características, pero bueno, la mayoría ha desaparecido. Sociedades nómadas, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, comparemos entonces con las sociedades agrarias, donde ya se han establecido y empieza a existir más fuertemente ese concepto de propiedad, porque tú tienes estas tierras, mientras que cuando eras nómada ibas de un lugar a otro y no, claro, no te pertenecía necesariamente ninguna porque te movías. Y después, en tercer lugar, las sociedades industrializadas, ¿no? O sea, esas tres. Y, por ejemplo, en las sociedades, él encontraba, ¿no?, que en las sociedades de cazadores-recolectores no había un sistema de jerarquía. O sea, políticamente todos eran más o menos a un mismo nivel, no había jerarquías, mientras que en las sociedades agrarias sí, fuertemente. Hoy día nosotros queremos tener igualdad política para todos, entonces hoy volvemos un poquito a considerar que la inequalidad política es mala, ¿no? O sea, ha habido ese cambio. Por ejemplo, en cuanto a la igualdad de género, sí, bueno, en las sociedades de cazadores-recolectores no había ningún problema que una mujer tuviese muchas parejas sexuales, no era un problema, no era una historia. Sí, en las sociedades agrarias. Entonces, ese hombre que tenía esas tierras quería que los hijos que produjese esa mujer fueran sus hijos y no los hijos del vecino. Claro. Entiendo. Entonces, también empieza a haber un sometimiento más fuerte de la mujer, un control más fuerte de la mujer. Y nosotros hoy día, obviamente, hemos cambiado nuevamente y pensamos que estamos tendiendo hacia una igualdad. O sea, también porque los medios de producción lo permiten de otra forma. No tengo la cita clara, pero una de las causas del desarrollo del feminismo durante el siglo XX viene por la consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, de están todos los tíos en el frente pegándose, pero hay que seguir produciendo coches. Sí, y se produce como una introducción en el mercado laboral de las mujeres que no se había visto hasta ese momento. Claro. Y claro, dicen, tío, tú que has vuelto en el 46, que yo me gano la pasta, pavo, que me estás contando, ¿no? Claro. Entonces, claro, se da ahí otro cambio más, ¿no? Otro avance. Sí, y a eso únele ese tema que dices tú, únele la píldora anticonceptiva. Da una libertad de súper movimientos importante. Mayor. Entonces, o sea, que siempre hay un elemento tecnológico que acaba haciendo que el contexto ético cambie, ¿no? Exactamente, exactamente. También podemos hablar en este contexto, mirando en el eje del tiempo, que las sociedades cazadoras-recolectoras, la violencia era aceptable, o sea, resolver los conflictos violentamente era aceptable, menos luego en las sociedades agrarias, y en estos momentos la violencia se considera, si bien la seguimos ejerciendo y la seguimos viendo por todos lados, bien. Entonces, en el tiempo podemos decir, los valores en el tiempo parecen haber cambiado y se adaptan a la situación. Este hombre, Ian Morris, también propone que tiene que ver con las fuentes de energía, o sea, distintas sociedades que fueron progresivamente utilizando distintas fuentes de energía, también los valores cambiaron en torno a eso. Yo en eso no me metí, pero simplemente lo traigo porque es algo que escribió hace poco y está bastante citado en este momento. O sea, que digamos que hay una tensión entre la pirámide de Maslow y lo que la sociedad puede hacer, y conforme va subiendo escalones cambian los patrones en los cuales cambian los patrones, ¿no? Pero eso en el eje de tiempo. Podemos mirar un poquito, ¿te parece?, en cuanto al eje de espacio. A ver, en las sociedades de hoy, ¿cuáles son las diferencias? Porque traje algunas cosas que por ahí te interesan. Pero es que están también muy afectados por el tiempo, porque, por ejemplo, sociedades actualmente que sean postcoloniales van a estar muy afectadas por lo que habrá sido el efecto de su colonizador previo. Claro, que exactamente. Que llegó a lo mejor en el siglo XVI y dijo, pues esto es mío. Exactamente, entonces, exactamente. ¿Cómo escapar ahí desde el tiempo, no? Sí, a lo que me refiero es que si hacemos una fotografía de hoy, vale. A ver cómo. Hoy de hoy. ¿Cómo son estas distintas sociedades? Y hay un trabajo que se llama World Values Survey, y creo que acá yo lo traduje quizás Encuesta Mundial de Valores. No sé si lo conoces ese trabajo, pero es súper... No tengo ni idea. Bueno, mira. Magnífico programa los sábados por la mañana en Paradigma Media, que no se los olvide. Es súper, yo creo que es súper importante. Yo lo encontré hace algunos años y me encantó. Si tú pones, googleas World Values Survey, encuentras esto. Pero, ¿de qué se trata? Te quería hacer una pregunta previa por poner un disclaimer. Sí. Entiendo que esta encuesta describe o también evalúa. Porque a lo mejor hay un matiz, voy a decirlo así fuertemente, racista de suponer, claro. No es que esta sociedad de Arabia Saudí son peores que los europeos porque su concepto de la igualdad no es exactamente el mismo que el nuestro, y a lo mejor en esa sociedad funcionan de esa forma y aún no han visto otra forma de funcionar. O sea, ¿describe o da alguna carga de valor y de ranking de esta sociedad es la buena y esta sociedad es la mala? No, es descriptivo. Vale. Pero tú sabes, siendo tú un científico, sabes que las encuestas pueden mentir mucho. Hombre, por supuesto, las estadísticas están para jugar con ellas, claro. Entonces, esto lo interesante es que estas encuestas que se hacen, y se hicieron 7, comenzando la primera en 1981, en más de 150 países. O sea, un grupo de voluntarios empezó y duró 4 años cada una de estas encuestas, y se hicieron 7. La última terminó en el 2022. ¿Qué es? Es un ejército de voluntarios que en distintos países somete a individuos a 250 preguntas. Claro, pues la población estadística es razonable. Es razonable. Sí. Y ya te digo, y lo importante y lo que me parece interesante es que las preguntas están publicadas. O sea, tú puedes ver todas las preguntas que se hicieron y puedes decir, mira, esta pregunta es manipulativa. Entonces, el resultado de esta pregunta no. O puedes decir, no, mira, me parece que es una pregunta sin una intención. O sea, tienes las preguntas, las 250, creo que la última creo que son 290 preguntas, las tienes publicadas. Vale. Entonces, se hicieron 7, empezando en el 1981. Y eso pudo ver también tendencias y variaciones en distintos países en cuanto a la forma de pensar. Bueno, entonces, ¿qué es lo que esta encuesta, qué es lo que mira? Bueno, valores culturales. Leo acá esta listita rápidamente. Valores culturales, posturas y creencias acerca de género, familia y religión. Posturas y experiencias en cuanto a la pobreza, la educación, la salud y la seguridad. tolerancia social y confianza en el otro. Posturas con respecto a la justicia, a la corrupción, a la seguridad nacional, entre otros. Bueno, entonces hace 290 preguntas y en cada una de esas preguntas uno puede contestar diciendo, por ejemplo, diciendo, a ver si encuentro una pregunta, bueno, diciendo, por ejemplo, contestar esa pregunta como que esto es muy importante para mí, es bastante importante, o no es muy importante, o no es para nada importante, o no tengo una respuesta, o no sé. Vale. ¿Eh? O sea, cada una de esas preguntas se evalúa bajo esas. Bueno, entonces, lo interesante, y yo esto lo hice antes de mudarme de Australia a Italia, digo, a ver, en cuanto a la sociedad australiana y la italiana, ¿cómo se comparan en algunos valores? Por ejemplo, ¿es importante la religión? ¿Qué tan importante es la familia? ¿Qué tan importante es la amistad? ¿Qué tan importante es el trabajo, el dinero? Bueno, entonces yo comparé esos dos países. Eso es lo que te permite esta base de datos, hacer búsquedas y comparar países. Y entonces yo traje aquí un pequeño ejercicio. ¿Vale? Y dije, bueno, a ver, por ejemplo, en esta parte de España, ¿vale?, tenemos, por ejemplo, gente que viene de Marruecos. Es un país cercano. Sí. Y además tenemos una cierta población, permanente o no, que viene. ¿Cómo son los valores de Marruecos comparados con los valores de España? Bueno, advierto a la audiencia que, por favor, no me cancelen en redes sociales por la respuesta que voy a dar, porque puede que induzca error. Pero yo a lo mejor me hago la idea de que no somos tan diferentes, porque hay mucho trasiego de Andalucía a Marruecos, de Marruecos a Andalucía. O sea, a lo mejor con un cántabro sí hay más diferencias, pero conforme más cerca estés en frontera, más homología puede haber entre las personas. Sí, sí, es válido lo que dices. Y creo que si tú te pusieses a mirar y a investigar en esta base de datos, que ya te digo, es valiosísima, uh-huh, encontrarías eso. Pero lo que te diría es que, lo que te puedo decir es que los datos están organizados por país, no por región. O sea que, vale, ¿entiendes? Bueno. O sea, asumen España español estándar con un marroquí estándar. Y sí. Bueno, vale. Entonces yo digo, bueno, tomemos España y tomemos Marruecos. Vale. Porque simplemente nosotros convivimos con esa y con otras comunidades, ¿verdad? Aquí, uh-huh, en Andalucía, en Córdoba. Total. Bien. Entonces, por ejemplo, lo que yo veo, y esto lo puede hacer la audiencia. Cualquiera buscando en la página esta famosa, sí, ¿no? Sí. Ahora repetiremos la dirección para que la gente pueda investigar por su cuenta, claro, sí, que sí. Por ejemplo, en cuanto a la pregunta, ¿qué importancia tiene su vida familiar en esta sociedad? Entonces, el 99% de los españoles responde muy importante o, vale, bastante importante. El 98,8% de los marroquíes responde también muy importante o bastante importante. Muy, bien, parecido. Pero hay algunas otras preguntas cuyas respuestas son bastante distintas. Por ejemplo, pregunta: ¿Es especialmente importante enseñar a los niños tolerancia y respeto hacia otros? Claro. Ojo, te digo, Rafa, yo elegí algunas preguntas, claro, dentro de las 290. Para ver un poco, claro, dentro de las 290, pero tú puedes mirar las 290 preguntas que y comparar los dos países en todo. O sea, la pregunta es si es importante. O sea, la pregunta de este estudio es si para un español o para un marroquí es igual de importante que sus hijos aprendan tolerancia y respeto. Claro. Vale. Entonces, en España, el 82,3% lo considera importante. En Marruecos, el 50,7% lo considera importante. Ostras, ¿y cómo haces el diagrama de Venn? Es decir, claro, tú me has dicho que va de al que le importa mucho, mucho, mucho y al que no le importa nada. Sí. Claro, pero ese 50 le considera importante. A lo mejor le puedes sumar un 20 de me parece importante y al fin y al cabo la sociedad no es tan, claro, agresiva, ¿no? Acá lo he puesto como que es, o sea, en mis apuntes, el 82,3% en español considera importante. No he agregado el un poco importante o menos importante, pero te invito a mirar el detalle, uh-huh. Pero te marco estas cosas. O sea, el 80 y el 50. Y el 50. Pero otras preguntas también muestran algunas diferencias. Y sí, quizás me estoy enfatizando en las diferencias y que, hay que entender que estoy, vale, buscando las diferencias para no traerte hoy a decirte que somos iguales en todo, porque seguramente hay muchas cosas en las cuales somos iguales. Otra pregunta. ¿Podría indicar si usted preferiría no tener como vecinos a homosexuales? ¿Verdad que no me queda bien ninguno, eh? Respuesta. Entonces, la pregunta es si preferiría no tenerlos como vecinos. De España, el 12,7% preferiría no tenerlos. Vale, o sea, quiere decir que hay un 88% que le da igual o que sí. Sí. Vale. Y en Marruecos, el 79,9%. Ok. Otra. Esto... Me está costando, ¿eh? Otra. Esta es una aseveración, no es una pregunta, pero esta digamos, es una de las preguntas, pero está como aseveración. Vale. En general, los hombres son mejores líderes políticos que las mujeres. Aseveración. Respuesta. Fuertemente de acuerdo o de acuerdo en España, el 8,8%. Vale. En Marruecos, el 42,6%. Uf, pero una pregunta. Claro, es que lo estás contando ahora y el problema está que estamos aquí lidiando con el racismo, o sea, directamente. Porque claro, a lo mejor puede haber gente que interprete estos datos diciendo, claro, si es que son así. Pero, o sea, esto no tiene... O sea, insistimos de nuevo que esto no está arrojando ninguna clase de valor analítico. Está no, describiendo unas respuestas hechas a la población. Exactamente. Vale. Y yo invitaría a que fuesen a esta base de datos y 41 años de entrevistas, cada 4 años se hace una entrevista a esta gente, 290 preguntas a cada persona, y en cada país a lo mejor 1.000, 2.000 personas respondiendo ¿no? Entre 1.200 y 2.500 personas, creo, por país. Una pregunta, ¿cambian, o sea, está tan randomizado que de los 4 años primeros luego son otras 2.000 personas a los 4 años siguientes, o son los mismos todo el rato? No lo sé. Vale, pero bueno, eso un estudio de 41 años muy ampliado, con muchas preguntas sobre diferentes aspectos éticos y de convivencia social. Exactamente. O sea que según esto, a los españoles, el hecho de que haya un hombre mandando les parece mejor que una mujer solamente al 8%. Sí. Y en Marruecos, según estos resultados, al 42%. 42%, vale. Bien. ¿Seguimos con otra? Venga, ya hemos hecho que estábamos. En general, los hombres son mejores ejecutivos de empresas que las mujeres. Fuertemente de acuerdo. De acuerdo, en España, 6,7%. En Marruecos, 38,9%. Vale. Bien. Pregunta. ¿Diría usted que se puede confiar en la mayoría de las personas o que nunca se es lo bastante precavido al tratar con la gente? La mayoría de las personas... ¿Merece nuestra confianza? Respuesta. España, 41%. Vale. Marruecos, 16,5%. O sea, que te habla también mucho de cómo hay sociedades que están más abiertas a tratar con otros y asumir que hay una entente, sí, y otras que son más cerradas, más de protección, ¿no? Exactamente. Otra. ¿En qué medida es importante Dios en su vida? Ajá. Respuesta. Para nada importante, en España 20%. Obviamente, ahora estoy en la otra punta, en los que dicen que no es importante. Vale. Claro. Hay un 20% que se definirían a lo mejor como ateos o ateos practicantes y un 80% que, de vez en cuando, Padre Nuestro y esas cosas, ¿no? Entonces. O ya gente muy, muy, muy, muy, muy religiosa. En Marruecos el 5,4% considera que no es para nada importante, o sea, bastante menor. Hay también algunas preguntas para las cuales no hay valores comparativos, pero igualmente le incluyo la siguiente pregunta. ¿La única religión aceptable es mi religión? Vale. No tengo una respuesta para España, no hay. Ajá. Pero para Marruecos... Fuertemente de acuerdo, 90,4%. Vale. Bien. Entonces, yo de esto lo que digo es, o sea, mi pensamiento es esto. Cuando yo me muevo me mudo, migro de un país a otro, uh-huh. llevo conmigo mis valores. ¿Solo? No, digo que yo llevo conmigo mis valores, o sea, yo no es que cruzo la frontera y mis valores cambian por estar en otra... Pero me refiero, ¿vas solo con tus valores? No, o... y con otras cosas. Claro, porque dice, a lo mejor mis valores aquí toca adaptarme, ¿no? Que tengo que ser más flexible o lo que sea. A lo que me refiero es esto, yo no lo sé, eso son respuestas, yo solo hago esta pregunta. Si yo me mudo y decido vivir en otro país... llevo conmigo mis valores en el sentido de que yo nací, crecí, me eduqué en esos valores porque eran los valores que servían a la sociedad, a mi sociedad de origen. Vale. Ahora, yo voy a otro lado, voy a Arabia Saudita y seguramente los valores van a ser distintos. Sí. ¿Entiendes? Entonces, la cuestión es que es natural que haya cierta fricción. Claro. Por esa diferencia de valores. Vale. Porque yo no puedo, ya te digo, no es automático que cruzo la frontera y cambio mis valores. Vale, pero te pregunto, juez, desde el año 47 está la Carta de los Derechos Humanos firmada y hay un montón de países que la han firmado. No todos van a ser bien quedas de, uy, qué chulo, sí, firmo. Se asume, por tanto, que hay un marco más o menos común del tipo, por favor no me pegue, porque está mal que me pegue usted, claro. Sin haber hecho nada o cosas del estilo, ¿no? Claro, bueno, mira, el tema de los derechos humanos o de los derechos universales del hombre. Claro. Es un tema. Hombre como persona. Hombre como persona. Es un tema que lo vamos a tener que tratar en otro programa, porque vale. También está muy discutido y está muy, o sea, que viene de una base que está basado, viene de una sociedad industrializada, blanca. Que proviene esos valores provienen de esa visión, uh-huh. ¿Entiendes? O sea, hay gente que los discute y que los cuestiona. Pero volvamos entonces a los valores de la Unión Europea cuando hablamos de libertad, democracia, igualdad. Y bueno, seguramente en algunos lugares del mundo esos no son los valores que hay. ¿Entiendes? No, la sociedad no se rige por esos valores porque les sirven otros valores. Entonces, ahí se genera la fricción cuando uno se va a vivir a otro lado. Uh-huh. Claro. Que es natural y que es una cosa que hay que tener en cuenta y resolver. O sea, corolario, bueno, nuestros valores no son ni atemporales ni universales, los tuyos y los míos. Digamos que son parecidos porque vivimos aquí. Y no son ni mejores ni peores que los de otros lugares. Porque los valores de otras sociedades sirven a esas sociedades, de forma que a nosotros no nos serviría, pero a ellos sí les sirve. Mm-hmm. No estoy de acuerdo con lo que acabas de sostener, Mónica, porque sí entiendo que hay algunos mínimos, ¿eh? O sea, no matar a la gente, dejarle tranquila, si no hacen daño no ir a por ellos. O sea que si hay un, yo creo que si hay un marco común de decir, a partir de aquí, lo que queráis, pero claro... Si los valores son tan flexibles, admito una cosa, en el mismo contexto espacial, perdón, en el mismo contexto temporal, y desde que tenemos internet que consigue que me entere de lo que pasa en Zimbabue o alguien de Filipinas puede ver lo que ha pasado en Ecuador, con esa herramienta de comunicación tan rápida como es internet, ya no creo que podamos ser tan estancos en los valores. Porque ejemplos de cómo funciona otra gente en otros sitios corren más rápido. Sí. Entonces, a lo mejor un Kuwaití dice, ostras, es que a lo mejor el modelo sanitario cubano me parece que es bueno y yo por qué no tengo estos valores aquí. O sea, claro, como antes dependíamos de velocidad de imprenta, velocidad telégrafo, sí te entiendo que pueda haber esa compartimentación, pero hoy en día... Y bueno, mira, es cuestión de mirar y ver cómo funcionan otras sociedades hoy día, hasta qué punto hay esa transferencia que dices tú, porque también hay también un rechazo a los valores occidentales. ¿Lo que ha pasado en Afganistán? En algunos lados hay rechazo. Lo que ha pasado en Afganistán, por buscar un ejemplo ultra negativo de esto que estamos comentando. Sí, sí. Yo no sé qué pasa en esa región del mundo. Fueron los ingleses, o sea, Sherlock Holmes empieza porque el Dr. Watson viene de la guerra de Afganistán. Fueron los ingleses, fueron los propios rasgos sobre sí mismo. Fueron los soviéticos, fueron los yanquis. Territorio que nunca se ha conseguido como medio gestionar de forma tal por su propia dinámica, a lo mejor incluso geográfica. Pero claro, ha habido ahí un continuo de ONGs, ejércitos, políticos acudiendo a ese país. Y no hay como una transición hacia un modelo más estándar, como si con todas sus diferencias, sociedades como la China sí incorporan alguna referencia, algún valor operativo nuestro, ¿no? O sea que hay ejemplo de lo que tú señalas, de aunque haya mucha interacción, no termina de cuajar. Claro, claro. Y se ve tan raro a las mujeres en Afganistán o en Irán que están diciendo, oye, que yo quiero estudiar y quiero tal. Claro, mejor están yendo contra los valores de su propia sociedad. Claro, claro. Pero recuerda que esos valores también son cambiantes, entonces obviamente por ahí hay procesos de cambio. Pero hay que entender de dónde vienen y también entender que algunas, y este es otro tema, ¿no? Algunas sociedades son hacen un énfasis muy grande en el individualismo que nosotros y otros en el colectivismo. Claro. Y esto yo lo he visto porque muy claramente en Australia yo conocí gente de distintos países porque allí viene, es un crisol, ¿no? Claro. Y tienen visiones muy diferentes. Este individualismo que tenemos nosotros a ellos los apabulla, dicen. La felicidad no se encuentra ahí, la felicidad se encuentra en conformarse en su grupo familiar y su, digamos, entre comillas, su tribu, digamos, claro. ¿No? En el sentido de en su comunidad. Pues 2.522 años y Protágoras sigue sin contestación, ¿eh? Sin madre mía. ¡Qué tío! O sea, qué forma de acertar de esa forma. Antes de marcharnos, ¿nos puedes recordar, por favor, la página web del estudio este para que la gente la pueda consultar y trastear? Bueno, a ver, si tú lo dices, acá está acá. Bueno, es el... ¿O qué podríamos poner en Google para buscarlo? World Values Survey. Así que ustedes pongan World Values Survey y lo pueden encontrar. Y entiendo que la página como que será como una cosa tipo Excel que tú puedes ir buscando por país, buscando por año, claro, buscando claro. Por... Puedes ir, puedes... Como Eurostat, una cosa claro, así, ¿no? Claro, claro. Tienes información acerca de lo que es la encuesta, quiénes están atrás de la encuesta, cómo se ha hecho, la historia. Y después puedes ir a los datos y a las preguntas específicas. Las preguntas están en la encuesta, están en inglés, Vale. Pero... Si tú miras, o sea, haces clic en algún casillero en algún lado, te aparece también la pregunta en castellano o en otros idiomas. Muy bien. Así que no hay excusa para no mirarlo. Totalmente. Mónica Bufil, muchísimas gracias. Gracias a ti. Nos vemos en la próxima. Hasta pronto. Madre mía. Vaya recurso más peligroso. Estás escuchando La Noche Paradigmática en Paradigma Media. El azul del mar inunda mis ojos, el aroma de las flores. Los vericuetos de la palabra y la argumentación. Batallas de gallos con traje y corbata dignas de los montajes de Albert Rivera. Falacias discursivas y formales y formas de verdad de transmitir ideas con claridad. Hoy damos la bienvenida a la edición de enero. Alberto, ¿cómo estás? Muy bien, Rafa, ¿qué tal? De Aljafe. Aljafe, formación en debate y en retórica, con este subidón de Mike Oldfield. ¿Es tan épico el debate? Depende de qué debate. Lo comentábamos en la presentación, hoy digamos que vamos a entrar en una de las aplicaciones más directas que el análisis de discurso y de comunicación puede traer hoy en día, ¿no? Sí, vamos a hablar principalmente de la moderación de discursos y en concreto de la moderación de discursos pseudocientíficos. Uf, bueno, todo el tema de las antivacunas, los terraplanistas y este tipo de personas con una aproximación al conocimiento diferente, ¿no? Digamos así, ¿no? Además, por lo que hemos comentado, lo vas a circunscribir a dos redes que están de actualidad más que vigente, como son Twitter y su amigo Linuxero Mastodon, ¿no? Justamente, justamente. Vale, pues cuéntanos un poco, por ejemplo, Twitter, sabemos que ha llegado el tito Elon, sí, ha echado a la calle un montón de gente con un email, sí, sea típico, te dejo por WhatsApp, pero con correo, y Mastodon es como la gran alternativa, pero muchos todavía no hemos entrado. Es que no, son servidores, que está cada uno de su padre y de su madre. Cuéntanos un poco. Vale. Para hablar un poco y para entender un poco cómo funciona Mastodon y ser dentro de lo que cabe un poco didáctico, ya que no todo el mundo puede tener acceso a todo ese tipo de tecnicismo, voy a intentar hacerlo de forma clara y sencilla. Imagínate que mañana me quieres llamar por teléfono y te dice tu operadora, no, perdona, pero el número al que estás llamando no está dentro de nuestra base de datos, así que no puedes llamarlo a él, ¿no? Porque es de otra operadora. O sea, vale, a nadie se le ocurre eso. O que mandas un correo desde tu correo electrónico al mío y te dice, imagínate que utilizas Gmail, ¿vale? Por ejemplo, me mandas un correo a mí, al de la universidad, y te dice Gmail, no, pues lo siento, pero no te puedo mandar este correo porque no está dentro del Gmail. Vale. O sea, a nadie se le ocurre eso. Sin embargo, con otras redes como Twitter o con WhatsApp, sí ocurre eso. Tú te puedes comunicar única y exclusivamente con gente que está dentro de esos servidores de Twitter, ¿vale? De gente que se ha registrado dentro de Twitter. Vale. Mastodon sería algo así como una versión que utiliza más bien el protocolo más parecido, o sería como la alternativa más parecida al correo electrónico. Es decir, tú te registras dentro de un servidor, el que sea, ¿vale? Ajá. Y puedes comunicarte con cualquier otra persona del mundo que también tenga un servidor de Mastodon. Vale. Sea de una gran empresa, sea del ayuntamiento de su pueblo, o sea tú que te lo has montado en tu casa porque has querido. O sea que a nivel de usuario no hay mucha diferencia entre Twitter y Mastodon, del tipo, yo por ejemplo en Twitter puedo hablar con, se me ocurre, el actor Vincent D'Onofrio, que interpreta a Kingpin en Daredevil, y él y yo no nos seguimos, no somos amigos. Pero él y yo nos podemos ver. ¿Mastodon funcionaría igual? Sí, a grandes rasgos sí, porque aunque tú estés, lo que importa es que tu servidor y el mío se hablen, sea o no el mismo. Vale. Ok, pues pensaba que era una cosa como más de islas, de servidores que no estaban conectadas entre sí, pero me dices que sí. Más o menos, porque vale, esto es a nivel general. Sin embargo, después esos servidores o esas islas, como quieras llamarlo, pueden tender puentes y pueden quitar esos puentes. Es decir, si tú, por ejemplo, tienes una serie de contenido que yo no quiero para mis usuarios, puedo cortar lazos contigo. Vale. De hecho, ¿quiénes son esos constructores de puentes y destructores de puentes? Los propios administradores de los servidores. Es decir, si tú, imagínate, tú te quieres montar un servidor en tu casa, pues tú eres quien decide qué pasa por ese servidor y qué no pasa por ese servidor. Vale. Vale. Entonces, esto, por ejemplo, por traer un caso así, hilando otra vez con Twitter, cuando a Trump le quitaron la cuenta, ¿sí?, de Twitter, fue un caso muy sonado, y lo que hizo Trump fue crear su propia red social, que, vale, se llamaba Gab. Y todos los seguidores de Trump se fueron a Gab. Pues como Google y Apple no permitían que su aplicación móvil estuviera en Google Play y el Apple Store, lo que hicieron fue decir, bueno, pues como tenéis una aplicación de software libre que está dentro de vuestras tiendas, software libre significa que puedes ver el código y contribuir o modificarlo como tú quieras, que es Mastodon, vamos a hacernos un pequeño servidor de Mastodon y nos vamos todos ahí, ¿vale? Ostras, o sea que la gente que entre en Mastodon va a encontrarse en MAGA Redheads por todos lados. No exactamente, porque lo que ocurrió fue que todo el resto de instancias, o casi todas las instancias, ajá, o los servidores, le quitaron los puentes. Ya no pueden comunicarse con ellos, porque decidieron que el contenido que había en ese servidor no era apropiado para el contenido que querían ellos en su plataforma. Pues hilándolo con lo que hemos presentado, ¿cómo hacen? O sea, ¿qué criterios siguen esas personas que dicen, pues mira, Donaldo, esto que has dicho es pasable, esto no y esto, por favor, arroba policía. ¿Con quién establece esos criterios? Vale, el arroba policía ya va más a la legalidad de cada país, ¿vale? Es decir, si tú estás en un servidor que está aquí en España, la legislación que tiene que pasar es la española. Sin embargo, si tú te conectas a un servidor que está en China, uh-huh, la legislación aplicable es la de China, ¿vale? Vale. Más allá, enmarcado en eso, están las reglas que tú como propietario del servidor quieras añadir. Vale. Por ejemplo, el servidor o la instancia más conocida es Mastodon.social, uh-huh, que es la que creó Eugene, que es el creador de Mastodon. Y dentro de sus reglas, él pone que dice no permito contenido racista o sexista, vale, por ejemplo. Entonces, aunque a lo mejor a nivel nacional o tú en Twitter puedes hablar de racismo y sexismo, y la moderación de Twitter va por un lado, la de Mastodon.social va por otro. Entonces, los moderadores que tienen Mastodon.social ven si los tweets, porque no se llaman tweets, los mensajes que se denuncian por racismo o por sexismo, entran o no dentro de los límites que marcan ellos. ¿Y esos criterios que tienen los moderadores son públicos? Del tipo de, vamos a poner ejemplo, David Suárez cuando hizo ese famoso chiste súper desafortunado. Sí. El chiste pasó el filtro, aunque era un chiste de humor negro y tal, pero acabó publicado. ¿Hay alguna web en la que tú puedas decir, vale, pues el moderador, si ve que pongo esta frase, me va a decir que no? O digamos que eso es una cosa más oscura y depende de la empresa o de quién lo gestione. Hasta donde tengo entendido, no. O sea, hay cuando tú te registras dentro del servidor, ajá, a ti te ponen una serie de reglas que y tú dices, mira. Sale, claro, el famoso. Todo el mundo para ahí media hora, punto por punto. Claro, la diferencia aquí está en que en Twitter es una página interminable, ajá, y lo demás todo es una paginita con 10 puntos donde te dicen, mira, no permitimos este tipo de contenido, si permitimos este otro, ¿vale? Vale, vale. Y claro, tú ahí ya vas eligiendo qué servidor se asemeja más a lo tuyo. Ahora, a nivel mucho más concreto, de decir, bueno, pues puedo, quizás la palabra típica inglesa que empieza por N, a lo mejor no te la permiten. Uh-huh. Pero a lo mejor hay un día que, hay otra burbuja, por así decirlo, alrededor de eso, uh-huh, que a lo mejor sí que te permiten ciertas cosas, pero hay otras que no, ¿no? Y ahí eso ya, a nivel mucho más concreto, no está publicado en ningún lado hasta donde yo tengo conocimiento, ¿vale? Es decir, digamos que la moderación como que también casi canalizan caso por caso y van decidiendo sí o no. Sí, es más personal. Que la flexibilidad de la moderación con la flexibilidad de los comentarios como que anulas los dos vectores y se queda todo bien o cómo? Depende de la instancia. O sea, aquí una de las cosas que las reflexiones que yo hago es que es verdad que a lo mejor dentro de Twitter puedes tener una línea mucho más coherente, ¿vale? Mucho más consistente sobre todo, porque tienes un equipo que está especializado en esto y su día a día es voy a moderar este tipo de mensajes, entonces tiene muchísimo más claro qué voy a moderar y qué voy a permitir y qué no, y a lo mejor en Mastodon pues el servidor, pues a lo mejor se denuncian muchísimo menos mensajes, por tanto no te dedicas tanto tiempo a eso y puede ser un poco más inconsistente. Pero claro, la gracia también está justamente en eso, en que la cantidad de mensajes que hay que moderar también está muchísimo más repartida alrededor del mundo. Porque, y que las propias formas de moderar también se comentan dentro de Mastodon. Porque entonces, ¿Mastodon qué funciona más? ¿Como un modelo tipo la Wikipedia? ¿Son voluntarios los que se pondrían a medir eso o es una empresa y también son trabajadores? O sea, ¿es como una comunidad que se autorregula, como Wikipedia con los curadores de la edición? ¿O es como Twitter, que es una empresa donde hay personas dedicadas a...? El funcionamiento en sí de los servidores está más orientado a que lo utilice, pues eso, pues una comunidad de vecinos, que lo utilices tú en tu casa porque tú quieres, o para tu familia, etcétera. Está mucho más orientada a eso. Sin embargo, ¿cómo gestiones tú la moderación en sí? Ya es libre. O sea, el software está ahí, tú haces con él lo que tú quieras. O sea, que se pueden dar, por ejemplo, servidores que sean básicamente fascistas. Sí, de hecho, Gabs existe. Pero claro, ahí está el... qué hace el resto de la comunidad con respecto a ese contenido, ¿vale? Y cuando pasa y excede la legalidad, entonces también se denuncia, ¿sabes? Que también está... Volviendo al tema que tú denunciabas, cuando son temas así de ciencia, ¿la gente, digamos, que se pone tan a la defensiva como si fuera un tema político o social? ¿O digamos que es como, ya está aquí el otro loco que está diciendo no sé qué, de que la Tierra tiene dinosaurios por dentro? Claro, eso depende ya de cada red y cómo sean sus usuarios. O sea, los usuarios, al fin y al cabo, son personas normales y corrientes, al igual que en Twitter. Ahora, el cómo se abarca la moderación de este tipo de contenido o cómo se... qué se hace con ello ya va a depender mucho más de en qué servidor se metan y el resto de comunidades qué es lo que hagan al respecto. Si, por ejemplo, yo en mi servidor no permito que haya mensajes terraplanistas, pues corto inmediatamente y digo, no, pues tú pues te vas a otro lado, ¿no? Y ya está. Y bueno, yo hice... Yo hago una pequeña división en función de la aceptación de los mensajes y del aislamiento que tengan estas personas. Me explico. Normalmente, cuando una persona está muy metida dentro de este tipo de conspiraciones, porque al fin y al cabo una de las problemáticas que hay en la pseudociencia y la posverdad es que una vez que empiezas, que das un paso y aceptas una conspiración, es muchísimo más fácil aceptar el resto de conspiraciones. Claro. Entonces, mientras más tiempo esté yo aceptando conspiraciones, más difuminado está mi mundo. Por tanto, más conspiraciones voy a tragarme. ¿Qué ocurre? Que cuando yo empiezo a publicar cosas, los mensajes que yo publico pueden tener una alta aceptación o una baja aceptación. Si tienen una alta aceptación, son más peligrosos. Y si tienen una baja aceptación, por ejemplo, el terraplanismo, entonces son menos peligrosos porque enseguida se le corta. Y bueno, entonces pues es analizar qué es lo que ocurre en cada caso. Y en concreto, mientras lo bueno que tiene esto, entre comillas, es que mientras más aisladas están estas personas en función de que se han metido mucho más en el tema de conspiraciones, los mensajes, aunque sean muy, muy aceptables, realmente cuando los metemos en su perfil vemos que todo lo demás es basura y a lo mejor pues ya empieza a cuestionar su perfil, ¿no? Y digo, pues lo quito y quiero que este tipo de personas estén fuera de mi comunidad. Y a lo mejor acaban haciendo un gap propio. Claro. Están aislados, donde ellos comunican lo que sea, y se recolimentan, pero bueno, son personas que a lo mejor es mejor tenerlas aparte o no. Eso ya también otro melón muy grande. Pues, por ir concluyendo, la pregunta que todo el mundo se está haciendo... ¿Al Jefe tiene Mastodon? Al Jefe no tiene Mastodon, ¡uy! Sí. yo sí tengo uno, pero ya está. Bueno. Que, por cierto, una de las cosas más interesantes de Mastodon también con respecto a Twitter es que no tiene algoritmo. O al menos no hay algoritmo predeterminado, ¿no? Por defecto. Así que también es mucho más difícil que los mensajes acaben siendo muy virales. Precisamente por eso, porque nada se viraliza. Entonces es mucho más fácil cortarlo de raíz y que el debate pueda ser más mejor concreto, atajado. Más específico, claro. ¿No? Perfecto. Pues Alberto, muchísimas gracias por un mes más acompañarnos en la Noche Paradigmática y, por favor, redes sociales y página web del Jefe para que la podamos localizar y seguir vuestro trabajo. Redes sociales, actualmente estamos prácticamente nada más que en Instagram, que es Al Jefe Debate. Y la página web aljefe.es. Perfecto, pues nada, nos vemos aquí en febrero. Muy bien. Muchas gracias. Pues muchas gracias. Están. Hare, hare, hare, ho. Hare, hare, hare, hey. Listen, girl, I'm not like all these other fellas. It's close to midnight. Something evil's lurking in the dark. Under the moonlight, you see a sight that almost stops your heart. You try to scream, oh, but terror takes the sound before you make it. Yeah, you start to freeze as horror looks you right between your eyes. You're paralyzed, 'cause this is Thriller, Thriller Night, and no one's gonna save you from the beast about to strike. You know it's Thriller, Thriller Night. You're fighting for your life inside a killer thriller tonight. Hey, ladies. You hear the door slam and realize there's nowhere left to run. Oh, you feel the cold hand and wonder if you'll ever see the sun. You close your eyes. Bueno, pues como estamos con la espalda fastidiada, pues esta semana, este mes, la sección de la canción transparente, pues la estoy haciendo pues desde casa. Así que para esta ocasión os voy a recomendar una, no es una canción en sí, es un tema de Francisco Tárrega, que es Recuerdos en la Alhambra. Y os vamos a acompañar dos versiones, una que es en guitarra española, que es la clásica, Recuerdos de la Alhambra, y otra que es que sale en la banda sonora de Los Gritos del Silencio, escrita por Mike Oldfield, que se llama Etude o algo parecido. Yo espero que las disfrutéis, y nada, a ver si el próximo mes pues estamos un poquito mejor y hacemos esto desde la radio. Venga, un abrazo a todos. Thank you. Esta semana traemos una de las mayores glorias del cine británico de comedia romántica de los 90. Y no, no es Notting Hill. Y sí, sí está producida por Hugh Grant. Hablamos de El inglés que subió una colina pero bajó una montaña. Un cartógrafo inglés llamado Anson ha llegado para medir una montaña. Vienen de muy lejos solo para medir nuestra montaña. Pero todo va a irle cuesta arriba. Liquide nuestra apuesta. ¿Cuánto mide nuestra montaña? La altura es de 984 pies. ¿Cómo? Hugh Grant, de Cuatro bodas y un funeral, protagoniza una de las comedias más divertidas del año. No es más que una medida. Y que eso no debe desvirtuar la belleza de ni su afecto por esa... colina. ¿Colina? ¿Colina? Ayer era una montaña y hoy es una colina. Poner 20 pies, eso es todo lo que hace falta. 20 pies más y tendremos nuestra montaña. Decidme, ¿soy el único que piensa que esto huele a engaño? En nombre del pueblo queremos que se quede y vuelvan a medir la montaña otra vez. Nos vamos mañana temprano. Nos gustaría coger un tren. No hay trenes. Hugh Grant está tan irresistible como en Cuatro bodas y un funeral. Sí, sí, y ahora voy a ruborizarme, así que... Tara Fitzgerald. Será mejor que no estés insinuando lo que yo me creo que estás insinuando. Y Cole Meany. O lo hacemos hoy, o nunca. Protagonizan esta comedia romántica... ¿Está casado? Sobre un pueblo que no quiso rendirse. ¿Ahora es necesario que mida 1000 pies? Pues por Dios, hagamos que mida 1000 pies. Es que no tienes vergüenza. No, no recuerdo dónde la he puesto. Y la montaña que los unió a todos. El inglés que subió una colina pero bajó una montaña. Me encantaría vivir aquí. Dirigida por Christopher Monger, nos sitúa la acción durante el año de 1917. Se está desarrollando todavía la Primera Guerra Mundial, y en ese momento dos cartógrafos de la Royal Society se dirigen a Gales para hacer un nuevo mapa que cartografíe la zona. ¿Qué ocurre? Vamos a encontrarnos con dos ingleses que vienen de Londres a decirle a los galeses en su tierra si lo que tienen realmente son montañas épicas o simples montes. ¿Qué ocurre? Lo interesante aquí es que el pueblo dice, ante la evidencia científica de que no tenemos una montaña, ¿cómo lo podemos solucionar? La mezcla entre nacionalismo y reacción comunitaria hace que los propios vecinos del pueblo acarreen sacos de piedra y de tierra al monte para hacer así que adquiera la altura natural que debería de tener y llegar a ser una montaña. Una de esas películas en las que la unión de la gente humilde hace que los prejuicios y los valores asociados a, no enemigos, pero sí asociados no muy amistosos, caigan. Y por supuesto con una subtrama romántica muy interesante liderada por Hugh Grant en uno de esos momentos de mayor expresión de «Hola, soy Hugh Grant, voy a hacer como que titubeo y le miro así de lado y ustedes se enamorarán de mí». ¿Por qué? Porque soy Hugh Grant. Pero bueno, aparte de eso, una película totalmente deliciosa y recomendable y en la que además se hace mucha incidencia de cómo el pueblo, en este caso Gales, enfrentaba pues las penurias asociadas a la Primera Guerra Mundial que estaba por terminar. Muy interesante que la banda sonora la compone Stephen Endelman y como suena ahora de fondo, aquellas personas que les guste escuchar Onda Cero habrán descubierto que es también el título de cabecera de La Rosa de los Vientos. ¿Qué se creían ustedes? ¿Que aquí poníamos Contact de Alan Silvestri y se nos había ocurrido así? No, no. Ya Juan Antonio Cebrián estableció un canon en el cual pues ciertas bandas sonoras con enjundia y con encanto pueden ilustrar programas culturales como el nuestro. Así que esta semana les recomendamos del año 1995 El inglés que subió una colina pero bajó una montaña. ¡No se la pierdan! Los años 70 eran duros en el barrio. El pastor Jackson nos decía qué teníamos que hacer y qué no teníamos que hacer. Y el viejo Billy. No, qué mal me sale. No puedo. No le pongo el mismo rollo que ti, papá, lo siento. Ay, echando mucho de menos a Santos Macho hoy. Esperamos que en febrero alguien con capacidad, con entereza, lidere nuestro programa. Quiero agradecer profundamente a todos y cada uno de nuestros colaboradores y a nuestro entrevistado, Curro Martín, su paso por la noche paradigmática. Así que, Emilia Pirbo, muchas gracias. Mónica Bufil, muchas gracias. José María Martínez, muchas gracias. Antonio Jesús, muchísimas gracias. Alberto de Aljafe, por favor, muchísimas gracias por la sesión tan interesante. Nada. 4 semanas pasan voladas, ¿eh? Y aparte ya dejamos este mes de enero que más que una cuesta ha sido la subida a una montaña en escalada libre. Había poco dinero, pero había ritmo. A ver, en control, ¿qué queréis que haga? Me habéis puesto John Coltrane primero y luego me he ido al reino de los Lorien, luego me he ido a tocar el piano con Michael Nyman. Empezaba con Alan Silvestri, normal que acaba así de loco. Si esta locura con intención cultural y de entretenimiento que hacemos cada mes os parece interesante, por favor, suscribíos y haceos socios de Paradigma Media Andalucía. Creo que casi por 1 eurito al mes os podéis hacer socios, tío. 1 euro, ¿vale? O sea, 1 euro. Es difícil de pedir, pero más difícil es de... Bueno, ustedes me entienden. Les esperamos en febrero. Muchísimas gracias. Cuídense. Lean libros, vean películas, escuchen música. Quiéranse con este ritmo de la noche. Eduardo Carbonell, gracias como siempre, compañero. Nos vemos en febrero. Hasta la próxima. Buenas noches. Seems cold.